de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, acá a través del 107.5 de las frecuencias moduladas en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan también en la transmisión que comienza todos los días a las 6 de la tarde, a la gente sobre todo que está al otro lado del mundo y que escucha perfectamente esa franja. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, y a quienes lo escuchan también por Radio Galáctica en San Antonio, en la Quinta Región, a quienes saludamos allá. Y comenzamos de lleno este matinal de día jueves. Estamos junto, como todos los días jueves, a Joaquín. No nos va a estar acompañando hoy día Alfonso, pero tenemos invitados, como lo anunciamos el día de ayer, y estamos con la gente de La Urdemale. Vamos a estar hablando de murga, vamos a estar hablando de crónica popular, vamos a estar hablando de cultura, vamos a estar hablando de un montón de cosas, aparte de la contingencia, como siempre. Sobredosis de penta. Ya estamos medio asqueados, pero lamentablemente todos los días hay un capítulo nuevo en esta teleserie y lo vamos a estar analizando. Hoy día declara, declarando, me parece, Jovino Novoa, una de las piezas claves de este rompecabezas. Y comenzamos, bueno, desde lleno saludándolos y saludando a quienes ya están en el panel. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días. Acá bien, estamos muy alegres de estar acá nuevamente en el matinal de la Radio Villa Francia, en esta segunda semana de enero ya, que estamos acá transmitiendo nuevamente. Mandamos saludos a todos los que nos escuchan a través del 107.5 FM en Estación Central. A los que nos escuchan también, por supuesto, a través de nuestra señal online del www.radiovillafrancia.cl. Y también mandamos un caluroso saludo a los que nos escuchan a través de la Radio Galáctica allá en el San Antonio, donde nace la música. Así que, por supuesto, estamos bastante contentos y también dispuestos a hablar de cultura, hablar, bueno, de esta teleserie de penta que se alarga como muchas teleseries que ocurre. Pues, así, yo creo que le ocurrió lo mismo. Y cada vez tiene mayor reparto y cada vez incluye más gente. Exactamente. Y eso es lo que uno espera, que incluya más gente y que se destape más la olla. Así que y eso. Nos acompaña Perla. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña, ¿tu nombre es? Diego. Diego, de La Urdemale. Pronta presentación este fin de semana, ¿no? Claro, este fin de semana, o sea, esta semana se viene bien intenso porque viene a visitarnos Pitufo Lombardo. Es el director de Contrafarsa y fue el murguista que creó La Urdemale finalmente. Pues él llega hace 10 años atrás, hace un taller en la Vipro y genera lo que es hoy día la murga, o sea, la murga en Chile, claro, que es La Urdemale. Y ahora como que se ha expandido un poco más con la samba canuta, otras murgas en Valparaíso. Pero él fue el que dejó la semilla acá en Santiago cuando vino hace 10 años atrás y hoy día viene de nuevo, se contacta con nosotros, viene a dar unos conciertos al GAM y nos pide que hagamos talleres y hagamos conciertos juntos. Y además justamente calza con la idea el evento del lanzamiento de nuestro primer DVD, Lugares de Barrio, de la presentación del año 2013. Del que vamos a estar hablando durante este programa y que tiene mucho con la contingencia que vamos a estar conversando sobre las informaciones. Saludando a quienes ya nos escuchan a través de El hashtag, el matinal RBF, el Nauta que nos dice ya, la reforma educacional se cocina en el verano para que los estudiantes no se movilicen, ¿verdad? Efectivamente, la fusión de la Comisión de Educación y Hacienda que se está viendo y a pesar de la rabieta y de la pataleta que tuvo Fulvio Rossi, los amigos del barrio, si nos seguimos en el mismo lenguaje, le dijeron tranquilo, te devolvemos la presidencia y le dieron la presidencia a la comisión para que no llorara más. Así que le cedió el puesto el senador Ricardo Lagos Weber y preside esta comisión fusionada, que no es una comisión mixta, fusionada entre Hacienda y Educación. Fulvio Rossi, a quien vuelve la presidencia, y están presentes ahí los chefs de la cocina, están básicamente los mismos de la reforma tributaria. Y hay molestias porque se presentaron un montón de indicaciones, molestias como la que ocurrió también con la reforma laboral, a la cual la CUT no se presentó el día de ayer a la comisión, precisamente en modo de protesta. Algunos dicen es un poco gracioso que se molesten o que protesten cuando presentaron en conjunto esta reforma laboral, pero efectivamente el Ejecutivo está presentando un montón de indicaciones que hacen mucho más complicado hacer una huelga, en vez de lo contrario, y le pone un montón de restricciones. Pero nos vamos a ir de lleno, porque es lo que estamos viendo ahora, Jovino Novoa, que está ahí en la declaración que hace frente al fiscal Carlos Gajardo, de este caso Penta. Extrañamente, porque esto parece que fuera un guión bien definido, de que todos los días tengamos un personaje en particular. Vamos a poner esto en la mesa. Ayer fue el día, por ejemplo, de Ena von Baer. El día anterior fue el de Christian Letelier, que asumió, dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional. Y así sucesivamente para atrás, el día de Salaquet, el día de Ernesto Silva, el día de este. Pero todos los días no es al lote, es uno. Y hoy día le toca a Jovino Novoa. Y Jovino Novoa es representado como una pieza clave dentro de este entramado llamado Penta, básicamente porque se les indica como el repartidor de plata, como el que en definitiva determina a quién se le financiaba y a quién no se le financiaba. Y uno, echando un poco de memoria hacia atrás, Jovino Novoa tuvo el otro escándalo grande de la UDI, que es básicamente el caso Spinac, en el cual recibió el mayor blindaje de la historia y que terminó incluso con un acuerdo político en La Moneda llamado el Acuerdo Lagos Longueira. Este acuerdo, en cuando se indicaban a Jovino Novoa como parte de las fiestas que hacía Espina e incluso como participante de abusos sexuales a menores, se termina cerrando abruptamente. Una de las parlamentarias que había hecho la denuncia, María Pía Guzmán, desaparece del mapa, nunca más la vimos, y hasta ahí todo bien, que fue una de las grandes crisis de la UDI. Sin embargo, ahora vuelve a aparecer y hay uno de los temas principales que está en juego acá y que incluso ayer salieron varios medios a desmentir a Ena von Baer en su declaración, una de las regalonas de Jovino Novoa, en términos de que aquí no solamente hay irregularidades, acá lo que hay es corrupción. Gente que entrega plata para que cuide los intereses precisamente en el Congreso. Estamos hablando, en el caso de ayer, de la declaración que hizo Ena von Baer después de haber estado desaparecida una semana y un día, que no se presentó a trabajar, por tanto, al Congreso sin ninguna justificación, dijo que lo que había cometido ella era un error involuntario, y no por el tema de haber recibido plata o haber pedido plata, sino por haberle respondido no de la manera más certera al periodista. Esto en base a cuando se le consulta si le había pedido alguna vez plata a Penta y ella dijo que no. Y hay un mail que demuestra que ella le pidió 100 millones de pesos a Penta por los excesos, los gastos, y esto fue post elecciones, eso es cierto. Pero le pide a uno de los controladores de un holding de Penta que tiene entre sus filas, por ejemplo, y entre su patrimonio, a la Universidad del Desarrollo. Y precisamente Ena von Baer está en la Comisión de Educación y ha sido una de las más reticentes a cualquier cambio que afecte, por ejemplo, el lucro en la educación. Tirado en la mesa. Primero, ¿qué les parece el caso Penta? Viéndolo como cualquier persona que ve en pleno verano, que ve un montón de políticos desfilar, acusados todos de recibir plata, pero que en todos los medios les digan irregularidades, hablen tecnicismos jurídicos y no establezcan en ningún lado de que aquí hay corrupción, como lo podrían decir en cualquier parte del mundo donde esto estuviera ocurriendo. ¿Ahí sí? Ok, me parece, para empezar, vergonzoso. Segundo, es muy típico, o sea, No sé, de repente yo no voy a poder hacer un análisis tan profundo, pero... ¿Está prendido ese micrófono? Sí, está prendido. Ah, ya. Que hubiera... Por alguna razón se escucha abajo. Ok, ¿estoy hablando muy bajo? Un poco. Ok. Nada, digo que... Aparte de ser muy vergonzoso, creo que habla mucho de cómo funcionan las cosas acá. Como... Justamente lo que estabas hablando tú acerca de que no es corrupción, sino que son errores involuntarios e irregularidades. Siempre funciona de esa forma cuando el que tiene un privilegio quiere cuidarlo, básicamente. Intentas disfrazar que parezca que no es, cuando claramente y a la vista de todos esto es corrupción. Y no lo sé. Yo tengo la impresión de que esto va a terminar exactamente que las veces anteriores con un acuerdo político para proteger de vuelta los privilegios de quienes tenían el privilegio. Y no lo sé. Además, me parece súper como... Yo no sé si esto puede tener algún tipo de planeamiento detrás, pero es verano. Nadie está tan atento tampoco. Creo que todas esas cosas se están sumando para que al final esta cuestión se termine desinflando igual que siempre, digamos, y no pasa nada. ¿Diego? Bueno, yo creo lo mismo que dice Fa, que en realidad nuestra sociedad como que de alguna forma está acostumbrada a la hipocresía de la gente y de los políticos, y en realidad acá en Santiago más que nada con toda la información que se maneja, yo creo que, como decía, no, pues circo para los... ¿Cómo es el dicho? Pan y circo. Pan y circo, po. Y así funciona y así ha funcionado siempre, y hasta que no hay un cambio radical, que no sé en qué momento va a suceder, si se va a permitir en esta sociedad, no va a haber algo muy positivo, no va a haber un avance real, po, y no... eso, no sé. ¿Joaquín? Bueno, claro, la opinión que uno tiene, bueno, ya la he dicho un poco antes, pero acá no se va a hablar de corrupción, acá se va a intentar encubrir, yo creo que en los mismos gestos de la Aena von Baer, de decir que esto fue un error involuntario, que no sé qué demonio es un error involuntario con la cantidad de dinero que se trata, muestra un poco el asunto. O sea, van a empezar a pedir disculpas, van a pedir un poco el olvido, o van a intentar simplemente aislar todo este caso solamente a la UDI, para no decir que es un caso de corrupción generalizada, pero por lo general se va a intentar llegar por ese lado, se va a intentar llegar por el lado de aislar, también de distraer, por el lado de intentar también dosificar un poco, y tal vez se están demorando tanto como tal vez para que la cuestión caiga a febrero e intentemos olvidarnos todo un poquito del asunto y estemos más tranquilos, no sé, y se nos olvida el caso Penta. Si se olvidó el caso Spinac, por ejemplo, el caso de... ya suficiente como para decir así. Probablemente el caso Spinac no va a ser tan fuerte, no sé, pues tenemos el caso de Euroladín, de... ¿Cómo se llama el de DRD? El caso Publicam. Publicam, tenemos el caso Popgate, tenemos tantos casos que... Inverlink. El caso de las farmacias, que mucha gente cree que terminaron condenados, incluso clase de ética, y ese juicio fue anulado. De hecho, todavía está el juicio, pero nadie sabe, porque todos asumieron que ya hubieron condenas, por muy irrisorias que estas sean. Y las farmacias no han sido condenadas finalmente, porque sigue el juicio, y se anuló el fallo, el que les daba una multa, que era un poquito alta, que de hecho se le terminó beneficiando a quien había acusado al resto, a la empresa, por así decirlo, que había acusado a las otras farmacias de esta colusión, y le habían dado clases de ética. Bueno, ninguna de esas cosas se han cumplido porque ese juicio fue anulado por los abogados de la farmacia. Claro, entonces eso muestra un poco de que acá tal vez no se tienda nada. O sea, menos que haya algo muy distinto sin reacción del público, esto va a seguir igual. Ena von Baer va a pedir disculpas, probablemente ya pidió disculpas, pero ¿va a dejar el cargo? ¿La van a quitar? ¿Va a llegar a la cárcel? No creo, es bien poco probable. Pero ocurre en el caso, en el año 2007, Guido Girardi, está el caso de la boleta falsa, boletas con las cuales aumentaban, en este caso un poco distinto, porque lo que hicieron los operadores políticos de Guido Girardi, los encargados de su campaña, era poner boleta le devolvió la plata al Cervel y se quedaron con la plata de boletas que eran la multa. Terminaron condenados los operadores políticos, se demostró que el hecho había sido, pagaron la multa, porque eso se considera también al servicio puesto interno, un fraude, y como un atenuante el haber pagado, fueron condenados. Pero hoy día tú tienes a Joe Girardi como senador, y tienes como el senador que más plata en términos de aportes reservados recibió, de todos los partidos, es el que más plata recibió. Y dice, bueno, y esto ocurrió el 2007 nomás, si no ocurrió hace tanto tiempo. Y él era diputado. El diputado que en un momento incluso sentía tal privilegio que lo pararon carabinero cuando iba rajado al Congreso y quiso destituir al carabinero. Y llamó en ese tiempo a su amiga Javiera Blanco, actual ministra del Trabajo, que en ese tiempo era subsecretaria de carabinero, y le sacaron el parte. Hasta que se enteraron todo. Y tampoco pasó mucho. Pero hay una diferencia ahora, por ejemplo, Perla, o Fa, como le dice Diego, ¿cómo se llama? En el verano pasado, también se hablaba mucho del verano, y en el verano pasaron muchas cosas en términos políticos y hubo mucha reacción. Por ejemplo, en el nombramiento de los subsecretarios y subsecretarias, que de hecho la gente reaccionó. Por ejemplo, la subsecretaria de Educación. Tenían una subsecretaria de Educación que defendía el lucro. Y decía, bueno, este gobierno dice en el programa que está en contra del lucro y pone una subsecretaria que está con el lucro. De hecho, por ejemplo, ha pasado muy piola de que una vez destituida o se le pide la renuncia o renuncia, como quieran creer cada uno. O nunca Elia, la contratan. Elia Molina. Y todavía no hay ministro ni ministra de Educación, o sea, de Salud. Y está un ministro de Salud que es contra el aborto y que es de la DC. Porque está el subrogante y asumido y parece todo indica que la DC está presionando para que quede como titular. Contrario al mismo programa que tienen. Entonces uno no entiende mucho acá cómo funciona el tema. Y si bien es cierto, hay muy mala memoria. Parece que si bien la memoria falla, la memoria virtual está más ahí. Es un poco como la diferencia que uno puede ver con el 2007, con lo que ocurrió en el 2003, por ejemplo, que termina también en una ley, que es la ley de gasto electoral, después del acuerdo Lago-Longueira, que es la que tenemos hoy día y que no sirve de nada. Y que lo único que beneficia es al político, que es como, sí, hay una opción, hay un mecanismo de aportes reservados por parte de la empresa para que los políticos no se sientan presionados. Y todas las empresas sabemos, o sea, todos saben que las empresas les dicen a los políticos, yo te deposité tanto y te paso por aquí y por acá. Sí, lo único que no saben con ese aporte reservado es la gente. ¿Qué empresas le están pasando plata a gente que está en el Congreso cuidando los intereses de quién sabe quién? De hecho, el otro día yo estaba, creo que estaba viendo el Estado Nacional, no me acuerdo, y salía efectivamente un chico que no me acuerdo quién era, como un poco defendiendo eso. Como, así, no sé, para mí fue horrible. El tipo llegó y dijo, o sea, ok, sincerémonos, las campañas políticas tienen que ser financiadas y las empresas están en todo su derecho de querer financiar ciertas campañas políticas para que se protejan, como lo puso el tipo en el programa, se protejan los ideales que las empresas tienen. Y había otra persona ahí mismo que le dijo, hey, las empresas no tienen ideas, tienen intereses. Tipo. Y en el fondo ya hay gente intentando, justificar lo injustificable, básicamente. Pero yo creo que no ocurre esto de que, a ver, en un lado están como medios tranquilos, pero a la vez preocupados, como lo hemos mencionado acá. Por ejemplo, el Partido Socialista se hizo parte de la querella, va a tener la carpeta investigativa, cosa que a mí me parece bastante mal. No me parece que un partido político esté metido en una querella solamente para tener la carpeta investigativa para saber si está nombrado. Que en el caso ahora del caso Penta. Pero ya hay políticos del otro lado nombrados, que el caso Undurraga, por ejemplo, y que es ministro, no lo han sacado. Y que se dice no cometió delito, pero hizo trampa. O sea, alteró una boleta. Le puso la dirección de una botillería. Botillería en la cual funcionaba su fundación súper salvadora y todo lo demás. Bueno, ¿qué de una otra manera puede esperar uno más que un acuerdo político? Y eso es como obvio, ¿cierto? Y se dice, bueno, la gente castigue después con el voto. Bueno, hay elecciones como en 2-3 años más. Cosa que esto probablemente se olvidará, va a salir en alguna nota. Y uno ve con cierta sorpresa, por eso trato de plantear el tema de que esto tiene que ver con un conjunto, no tiene que ver con una parte del conjunto, no tiene que ver con la UDI, tiene que ver con el conjunto político. Porque, por ejemplo, ayer asumió en el Tribunal Constitucional un tipo que también está cuestionado, que el caso de Cristian Letelier, que un homofóbico, reconocido, conservador, y que lo dejan a cargo del Tribunal Constitucional con todos los votos de la Alianza y la Nueva Mayoría, salvo un voto, el único que votó en contra, que fue Alejandro Navarro, si no me equivoco, y asumen el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional son los guardianes de la Constitución. En definitiva, se va a querer hacer una ley, ahí esta ley no se puede hacer porque afecta al, no sé, pues pasa a llevar la Constitución y por tanto es inconstitucional. Y ponen a unos tipos más pelotudos precisamente en ese Tribunal Constitucional en acuerdo con los dos bandos. Entonces uno de esos bandos, cuando en un momento determinado vaya a pasar una ley, nos va a decir el Tribunal Constitucional nos rechazó porque es inconstitucional esa ley, por tanto no podemos hacer esos cambios. Y viene la cantaleca. De hecho, un montón de leyes que han terminado así, con esa justificación. Nosotros queríamos hacer los cambios, pero no nos permitieron porque no teníamos quórum. Nosotros queríamos hacer los cambios, pero era inconstitucional y para hacer el cambio constitucional necesitamos quórum calificado. Que dicho sea de paso, lo tienen. Y ahora parece que más que nunca. De hecho, deberían aprovechar de que hay dos senadores andando por fuera y que no están yendo al Congreso. Pero parece que no les complica tampoco. No. De hecho, la impresión que hay es que la Concertación históricamente... ya se le llama Concertación, lo que hoy día es Nueva Mayoría también, históricamente se ha baleado los pies, y se ha baleado los pies justamente para no hacer cambios, para justificarse de que no puede avanzar, de que no puede hacer nada. Entonces dice, no sé, cuando hay que sabotear, siempre se ha saboteado a sí mismo, siempre ha intentado encontrar de no tener la mayoría, siempre ha intentado buscar las excusas para no hacer los cambios, y entonces... A mí no me extraña que pongan a alguien que les venga a bloquear, podríamos decir, las leyes en el Tribunal Constitucional, justamente para poder decir, bueno, que en realidad no pudimos hacer los cambios que teníamos prometido, porque bueno, está este tipo y el Tribunal Constitucional nos dijeron que esto no es constitucional y esta reforma a la educación no es constitucional, o este aspecto de la reforma a la educación no es constitucional, así que tenemos que sacarlo del cuerpo de ley. Y a mí no me extraña, lo han hecho siempre, lo han hecho desde el año 90. O sea, incluso antes, desde el año 89, cuando hicieron la reforma a la Constitución del 80, justamente para tener condiciones desfavorables durante todos los siguientes años. Entonces a mí no me extraña para nada que la Concertación esté bañándose los pies nuevamente en pos justamente de lo que realmente desea, que es mantener esta sociedad tal como está, esta sociedad, esta herencia de la dictadura tal como está, que les gusta, les agrada, hicieron algunas modificaciones, podríamos decir cosmética, o intentaron hacerla más eficiente, etcétera, pero que les gustó finalmente. Si lo que no les gustaba era el tirano, pero les gustaba finalmente la lógica de la dictadura. Y eso es lo que simplemente han hecho, y yo creo que van a seguir haciendo y van a seguir buscando todas las medidas posibles. Y si es poner a un tipo conservador, homofóbico, en el Tribunal Constitucional para que les bloquee las leyes, lo van a hacer sin ningún problema. A mí no me extraña. No hay nada peor que un abogado facho. Exactamente. Y tener un abogado facho te va a servir justamente para que te bloquee. Entonces decir, oh, bueno, y se van a victimizar, todo lo que quieran hacer, pero ellos lo pusieron ahí. Es así de simple. El tema es que hoy día, por ejemplo, ya vemos el desfile de la UDI. De hecho, estoy viendo las declaraciones de Marcela Sabat, que uno no sabe qué pensar a veces de Marcela Sabat. Que ella es diputada de RN, que ayer decía que esto era una cortina de humo, así como una cortina de humo para taparlo de la Universidad de Arce. Igual encuentro que es gracioso, independientemente de que lo de Arce es bastante irregular y todo lo demás, pero decir que esto es una cortina, se pusieron todos de acuerdo para cagarse a penta. Y hoy día sale diciendo que la UDI ha tocado fondo. Bueno, igual Marcela sabe cómo extraña, igual, creo yo. Pero efectivamente, la UDI está tocando fondo, pero fíjate que no está arriesgando absolutamente nada. Porque precisamente por esa constitución, la UDI está asegurado en todos los cupos de poder. En todos. Está asegurado su cupo de poder que tiene en el directorio de TVN. Está asegurado, estoy refiriéndome en términos de lo que establece la Constitución. Está asegurado en el Tribunal Constitucional. Está asegurado en el Congreso. Aunque casi ya nadie vote por ello, van a terminar sacando igual. Y está asegurado en todas las cuotas de poder. Incluso en el directorio del Mercurio, que es bastante transversal, contrario a lo que mucha gente piensa. De hecho, es llamativo. Jovino Novoa está en el directorio de pauta de La Tercera, por ejemplo. Junto con otros parlamentarios de la Nueva Mayoría. Y uno se pregunta y establece acá cuánto puede aguantar la gente. De hecho, te voy a preguntar a ti, Diego, a propósito de viendo una de las presentaciones que ustedes tuvieron. Por ejemplo, hablaban del caso de La Polar. Y hablan de varios casos más que tienen que ver con lo que va ocurriendo en el barrio. Estas viejas capuchentas que se juntan en una esquina y empiezan a decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que aparece en la portada del diario, esto es lo que aparece acá. Que no es tanto el cobucheo así como la vecina se está comiendo al otro vecino, sino está ocurriendo este tipo de cosas y se comentan en las casas. Muy poca gente lo retrata. Esto está retratado básicamente en los diarios, esto está retratado en los medios informativos, pero no está retratado en los medios de cotidianidad, porque ahí, digamos, pongamos, no sé, ¿quién fue el último eliminado o eliminada de MasterChef? ¿Quién fue, la nueva conquista de Alexis Sánchez y ese tipo de cosas? Pero esto es parte de nuestra cotidianidad, porque afecta nuestra vida diaria, todo el rato. Las decisiones que puedan tomar ellos afectan inmediatamente a cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo van también registrando para ir armando precisamente estas presentaciones, esta puesta en escena que tiene que ver con graficar un poco lo que ocurre en un país? O sea, primero es como existe mucho el control de información de parte de los medios, pues, y eso es como una de las cosas que más hace ruido finalmente frente a la sociedad, porque vemos como todas las personas que tienen el poder generan como una dirección frente a sus intereses y eso como que lo tratan de imponer frente a los valores de la sociedad. Y como que nosotros tratamos de tomar todos esos valores, todo como las injusticias del sistema y que son cotidianas y que generalmente la gente no se da cuenta que le están metiendo el pico en el ojo, ¿cachai? Uh-huh. Y no se dan cuenta y tratamos de nosotros como hacerlo de una forma como humorística o satírica, hacerlo ver, pues, así como desde el humor, desde el carnaval, ¿cachai? Como que tratamos de tomar eso, juntarlo con el teatro y la música, que sería como la murga finalmente, pues, y hacer esto que era lugar de barrio y que era como más que nada hacer como la reflexión de los lugares de barrio, como dice, pues, con respecto a los casos, a todos los otros casos, se habla como del caso Bomba también, se habla como de, bueno, se toman un montón de recursos, finalmente, de información, y se tratan de montar en una obra. Y eso es como finalmente lo que se trata de generar. Y así toda la murga, que la murga, una de las premisas es la crítica social, pues, no solamente lugares de barrio, sino que todas las murgas. Nombraste, Diego, Uruguay, un concepto que tiene que ver con la sátira, que estaba muy en boga a propósito de lo que ocurrió con Charlie Hebdo. Claro. ¿Cómo ocupar la sátira? Porque en definitiva la sátira, la diferencia en definitiva al otro tipo de humor, a lo cómico, va con ponzoña. Va afilada el cable del micrófono y lo otro más va con punta. Claro. Tiene que molestar la sátira, si no, no tiene mucho sentido. Claro. No sé si molestar la palabra, pero sí tiene que ser ruido, claro. Tiene que como generar un impacto frente al auditor o al público. La idea es, claro, generar un impacto, pues, desde tomar los temas que son como lamentablemente son como tipo tabú en esta sociedad, que es como las injusticias, como que no se quieren ver, que están ahí, pero no se hacen como carne, y tratar de darle como eso frontalmente, pues, ser como mostrar como la sátira frente a los problemas cotidianos que no queremos ver, una cosa así como hacerlos ver, como eso, tratar de mostrarla de una forma cómica, para que nosotros nos podamos reír, además de nuestra idiosincrasia, finalmente nuestra sociedad. Eso. Y materiales de sobra en tu último tiempo también. Y va a seguir sobrando y nunca va a faltar. Pues, y nosotros, bueno, la sociedad en general, el ser humano es una especie súper rara, porque es una raza que en esencia siento yo que es hipócrita. Porque, y que, no sé, pues, hay tantas cosas que reflejan eso que que se puede, hay mucho material para sacar y bueno. Dice acá Pablo Benavides, dice, bueno, sobre Penta, ¿por qué no se han congelado los activos de realizar una auditoría al holding, facturas falsas? Te respondería eso si fuera el fiscal, pero no tengo idea por qué no. Debieran haberse congelado los activos hace bastante rato, porque se deben estar moviendo para varios paraísos fiscales en estos momentos para que no se hayan encontrado en caso de que terminen condenando y sancionando y congelando todos los bienes. Pero tiende a ocurrir de que la justicia acá termina funcionando bastante lento, independientemente de que este caso ha sido, por lo menos desde lo que uno puede ver desde afuera, bien llevado. Lento, es como salir avisando en el diario de que vamos a empezar a investigar a las empresas Ripley, Alsacia, Corbanca, Sokimich, y le avisáis con tiempo para que hagan desaparecer los computadores, aunque intentaron hacer lo mismo con Penta, y encontraron los computadores igual. Hay ñoños que pueden encontrar cualquier cosa, donde sea, y la fiscalía parece que tiene contratado a ñoños. Entonces, ahí hay un tema, porque al final nos vamos enterando por cuenta gota, como para que el impacto no sea mucho. De hecho, ¿qué es lo que podemos esperar respecto a esto? Que cada vez, lo que ha estado ocurriendo, para explicarlo así como bien someramente, es que cada persona que ha terminado declarando ha terminado sapeando a otra. Y esa otra que está sapeada por otra persona ha terminado sapeando a otra persona. Y así ha empezado a crecer este tema de Penta. Por ejemplo, ayer las declaraciones de Ena von Baer, que decía que ya no había pedido plata y que su mail había sido post-elecciones, había pedido 100 millones y que más encima no le habían pasado, es desmentido por la declaración de la secretaria de Juan Eugenio Lavín. Cuando dice efectivamente eso, o sea, dice que efectivamente llegaban políticos y efectivamente Ena von Baer fue a una reunión y efectivamente ella fue la encargada de avisarle a la encargada de la campaña de Ena von Baer que los cheques estaban listos. Eso fue durante campaña. Entonces, ¿cómo puede decir que no recibió plata si hay un informe y que no es el único? Hay dos testimonios que las indican a ella como recibiendo plata. Y al final todo esto se vuelve en una espiral, en definitiva, que tiene que ver con yo miento mientras no me pillen. Y si me pillan, relativizo. Porque dice, bueno, yo estuve aquí como... No sé si ustedes vieron ayer la declaración de Ena von Baer, ¿no? De hecho, deberíamos escucharla. Si me dan un minuto, la escuchamos porque es bastante graciosa. Ya yo obviamente aprovecho de hablar de un tema. Mientras despierto y animo el bingo. No, claro, que para mí el tema rostro, de... Joaquín. El tema del cuenta gota, uh-huh. También creo que tiene algún diseño inteligente para la ocasión. Acá el chileno uno lo ve también, por ejemplo, el mismo caso que hablabas de los subsecretarios que los mandaron para la casa inmediatamente. En Chile se tiende a funcionar de forma reactiva y de forma un poco también así como instantánea. Pero cuando te están día a día tirando y entregando lentamente información, esa reacción ya no es tan así, pues ya no es como, oye, que se vayan todos, pero después te dan otra información, ¡ah, Ena von Baer, te reí de Ena von Baer! Pero al otro día vamos a estar hablando ya de Jovino Novoa, y probablemente ya se nos olvide Ena von Baer. Y tiene como una estrategia comunicacional también. Exactamente, y después el otro día va a estar otro y se nos va a olvidar Jovino Novoa, y probablemente van a tirar al más Perkin al final, y nos vamos a quedar con ese. Entonces, es como parte de una lógica distinta de justamente como en Chile se reacciona rápidamente ante los temas, de alargarlo, como para que no pueda existir esa reacción rápida ante los temas. ¿Qué es lo que ocurre en Twitter, lo que ocurre en Facebook, lo que uno ve así como inmediatamente pasa algo y como que explota? Pero acá no, porque acá están controlando en realidad la salida para que no explote. Digámoslo que este control tiene que ver con un tema editorial, porque la mayoría de los medios tienen la carpeta y saben perfectamente quién salió y quién no salió. Por lo menos la carpeta que entregó el fiscal Carlos Gajardo a las distintas partes que están presentes en las querellas y también en las defensas. Ojo, esto no es lo único que hay. Obviamente hay una estrategia de la fiscalía de guardarse as bajo la manga precisamente para ir al juicio. Entonces, también nos podemos desayunar con cuestiones bien potentes. Pero de lo que todos están extrayendo y que dicen que esto es un trascendido es de la carpeta investigativa que tiene como 6 tomos y de ahí están sacando gente al baile. Llama la atención que hay una coordinación de que la gente que sale al baile. Es exacto. Como que los DJs... Me refiero a los medios de comunicación, a los más media, a los más grandes, se pusieran de acuerdo en qué música va a sonar en la pista. Porque no es así como... O sea, han habido 2 o 3 medios que han estado siguiendo este tema desde que empezó. Es un hecho, y que han tenido bastantes filtraciones extrajudiciales que llaman la atención. Pero el punto acá es que han ido marcando cierta pauta, pero es una pauta que está avalada por un conjunto. Por eso es extraño, y lo comentábamos durante estos días, este tema de... Es raro que aparezca un personaje diariamente. O sea, como ayer fue el día de Ana von Baer, el anterior fue el Alberto Caldemir, el anterior fue Christian Letelier, el anterior fue Ernesto Silva, y así. Pero es un día así como para uno. Cuando es un lote. Porque uno, claro, uno sí está viendo la tele y no está viéndola mucho rato, pero vi un día, me quedé viendo noticias, este loco está metido. No, pues es un partido. De hecho, la pregunta debería ser, ¿quién no ha recibido plata de ese partido? Porque hay un mecanismo, que es lo que está tratando de mostrar la Fiscalía, hay un mecanismo de financiamiento que funcionaba, y a los que pillaron fue porque pidieron por al lado. Que el caso de Iván Morera, que ya asumió la responsabilidad, pidió disculpas, pero eso no, me imagino que la Fiscalía nos tomó una declaración y dice, pidió disculpas, lo exoneramos, po. Ni lo sobreseguimos, no sé. No funciona así, se supone. Ojalá. Se supone. En Chile las cosas funcionan de una manera extraña. La ley de la teoría de la gravedad y todas esas vainas no funcionan en Chile. O sea, a mí ya me cambió todo el concepto de la ley. Así, bueno, siempre he creído en una ley que el Estado chileno tiene un sistema judicial clasista, pero cuando vi el hijo del otro Larraín, el sobrino de Hernán Larraín, que con este caso... El de 2 kilos de coca. El de 2 kilos de coca. De 2 millones de pesos. Que claramente, como cuenta el chiste, debe haber sido originalmente más de 2 kilos de coca, porque claro, debe haber pegado unos cuantos cortes. Qué mal pensado. Qué mal pensado, que la policía es corrupta. Y la gente aquí van a tomar detenido y les cobran 500 lucas si los dejan libres. Algo así, creo. Nunca se ha visto por acá. Que esa carta que mandaba Hernán Larraín hablando de la probidad de sus sobrinos. Cabrón, ¿sí? Bueno. Y así como si fuera un documento legal, así decir, bueno, yo, senador de la República, doy constancia de que mi sobrino es un buen cabro, un tipo de familia. Listo, eso es suficiente. Claro, es suficiente. Libre. Yo que también soy honorable, transfiero un poco de mi honorabilidad a mi sobrino y digo que él también lo es. Por lo tanto, déjenlo libre. Hermoso. Y cuando uno ve eso, dice, bueno, tal vez de más que las declaraciones de Moreira valgan judicialmente en este país. Uh-huh. Sí, así como las disculpas. Bueno, él pidió disculpas públicas, así que en realidad le vamos a achicar la pena, no sé. Hablamos del caso de Benjamín Echeverría Larraín, sobrino este, y bueno, pariente de los otros también, del otro Larraín. Y bueno, eran 2 kilos de cocaína de alta pureza. Encima, si no eran ni siquiera... Ni siquiera está rebajado. 7 millones de pesos en cash ahí obtenido por la venta de drogas y otras más. ¿Y adivina cuál fue su condena? ¿Cuál era? 5 años de libertad vigilada. Lindo. Notable. Y tú dices, bueno, libertad vigilada. ¿Hay alguien vigilando estos giles? Nadie, po. No, po. Absolutamente. Perdón, esto era más grave aún. Y el pago de 40 UTM. Ahí se demuestra que es justicia, porque estábamos pelándola ahí gratuitamente. 2 kilos de coca de alta pureza, 7 palos, en efectivo. No, el cabro andaba... Era consumo personal. Era consumo personal, claro, exactamente. Es que iba a ser una fiesta. Así en la nariz. Unas 40.000 dosis, pero es lo que se pega en una semana, ¿no? Sí, es que el cabro es hiperactivo. Pero también está el caso de Paul Morrison, po. El hijo de la senadora Christie. La Christie, la de Longueira, la que estaba metida. Sí. Ella. Y Paul Morrison también fue pillado en una fiesta electrónica vendiendo drogas, po. Y no pasó ni por curado. También llegó la mamá ahí, que era parlamentaria. Los parientes eran todos parlamentarios. Y el cabro dijo, es que mi hijo es un cabro joven, este tenía como 40 y tantos años, el cabro chico, po. Y ahí estaba. Y son los mismos que condenan, no sé, que un cabro de 15 que, uh-huh, que se peló algo y dicen, no, ese cabro en realidad deberían meterlo en la cárcel de mayores, toda la cuestión. Y ellos mismos con un cabro de 40 porque es de la aristocracia del país. Dicen, que es honorable. Claro, exactamente, porque es honorable. Dicen, honorable. No, pero él es un jovencito. Honorabilidad transferida. Que está cometiendo errores, pobrecito. De hecho, uno escucha la palabra honorable cerca y cuida como que se revisa el bolsillo inmediatamente. Sí. Un acto reflejo. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones que dio ayer en una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas. Obviamente. Y los periodistas, para variar sumiso, aceptaron esa condición. ¿Ni siquiera gritaron al final? No, las pelotas así como, oye, no voy a hablar más. Ah, ok. Ojo, Ana von Baer es periodista. y también es ciencia política. Estudió con beca en una educación gratuita alemana. Mira qué interesante. Pero estudió periodismo acá en la Universidad Católica. Ciencias políticas la terminó allá en Alemania. Vamos a pasar a escuchar a Elena von Baer, su declaración después de haber estado desaparecida una semana y que habían carteles buscándola y equipos del GOPE y todo el cuento, pero nadie sabía dónde estaba, apareció. Y esto fue lo que dijo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por encontrarse hoy en la tarde acá. Quisiera pedir un segundo. ¿Están todos listos? Ok. ¿Está bien usted también? Sí. Qué bueno. Frente a los hechos acontecidos la semana pasada y después de una calmada reflexión, quisiera señalar lo siguiente. Lamento sinceramente la confusión y las molestias generadas a partir de una entrevista en la que me refería exclusivamente al periodo electoral y a la referencia a un correo electrónico enviado con fecha 13 de diciembre, solicitando recursos después de mi campaña y del cual no tuve respuesta y tampoco la ayuda solicitada. En este sentido, quiero señalar que siempre actuó con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario. Quisiera aclararle a la opinión pública que tampoco recibí recursos de Penta fuera del marco de la ley para la campaña política, ni como persona natural, ni a través de sociedades en las que yo tenga participación. Solo pido que dejen que la investigación siga su curso y los tribunales resuelvan, para así yo poder seguir trabajando para lo que fui elegida. Quiero agradecer de todo corazón a las miles de personas que diariamente han tenido gestos de cariño y de respeto conmigo. Por eso, con la fuerza que ellos me dan, termino estas palabras con un mensaje de tranquilidad y también de optimismo. Llegará el momento en que las cosas se ponderarán serenamente y en perspectiva. Por ahora, seguiré dedicada a trabajar 100% por mi región y por la defensa de nuestras ideas, que estoy segura son las que ayudarán a los que sufren la pobreza y a la esforzada clase media. Lo hago con la fortaleza y la humildad que dejan los momentos difíciles, que nos hacen más humanos para acompañar al que sufre, al que espera y coloca su ilusión en nosotros. Por último, quiero reafirmar con mucha fuerza mi compromiso con la construcción de una reforma educacional que se haga cargo de verdad de mejorar la calidad de la educación y que respete profundamente la libertad de los papás y de las mamás de elegir el colegio de sus hijos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esas fueron las declaraciones de Elena von Baer el día de ayer, en la tarde, con mucho calor, no aceptó preguntas. A mí me llama la atención una de las frases que ocupa ahí, en la que señala que seguiremos defendiendo nuestra idea. ¿A quién le está diciendo eso? Porque básicamente la mayoría de los mails que se han visto, por lo menos, se habla todo el rato de eso. De así como, tú sabes cómo nosotros votamos, tú sabes que el proyecto, básicamente a lo que se le escribe a Carlos Alberto Delano, que siempre ha estado ligado a la UDI. Pero hace una declaración como si no hubiera ocurrido nada. Así como si lo hubieran pillado, no sé, pues con piojo en el Congreso y todos se hubieran horrorizado. No, la pidieron haciendo trampa electoral. Y eso se llama fraude electoral y se llama corrupción. Y en ese sentido, estamos hablando que le pide, independiente porque no nos cuenta si le llegó o no le llegó la plata, pero 100 millones de pesos a uno de los controladores de una universidad. Y ya está precisamente en la comisión y termina diciendo así como seguiremos peleando ahí la reforma educacional para que sea para todos, para que todos tengan dónde elegir. Claro, los que tienen plata, obvio, pero ahí está representando intereses claramente. Y a mí me llama la atención de que la prensa, en definitiva, que es capaz de perseguir a cualquiera y ponerle cámara escondida y todo lo demás, cuando estos dicen no más preguntas y nada más, po. Nadie se fue a meter a la casa allá en Temuco para ver si estaba ahí efectivamente. Bueno, nadie la siguió, si estaba dando abrazos en la Pintana, porque decía cuando estaba triste y iba a regalar abrazos en la Pintana. ¿Qué onda eso? Eso lo dijo cuando era vocera. La criticaban. ¿Qué onda eso? Seguramente andan ahí robando en alguna casa, pechando, ¿eh? Hola, me siento triste. Vengo a robar abrazos. Hay gente así como, ¡oh, córrete para allá! Bueno, para analizar el nivel de canallismo o canallada de los periodistas, solamente, y a propósito de las cámaras escondidas, todo eso de Mido Sutherland, es solamente cosa de recordar aquella vez en donde se le quiso poner a la élite cámara escondida, que fue cuando hicieron este estudio de los colegios de élite de los procesos de admisión. Y terminaron despidiendo buena parte del equipo, renunciando. Recordemos, censuraron una parte. Inauguraba. ¿Se acuerdan que Canal 13 hizo todo un cambio de diseño y de reestructuración y todo el cuento? Inauguraban la sección reporteros. No, es contacto dentro del noticiero. Era. Sí, por eso era como reportero, porque eran reportajes dentro del noticiero. De hecho, estaba Milo Sutherland, pero no era contacto propiamente, era como reportaje en profundidad del equipo contacto y del área de reportaje. Y el reportaje era súper simple y tampoco era así como, ¡oh! Y nos sorprendimos, qué importante, fueron a Afganistán a descubrir. No, era una nana de una casa que quería poner a su hija en un colegio cuico, esos que cobran en UF. Y obviamente, no, es que a lo mejor su hija no se va a adaptar acá y todo. Y bueno, ningún colegio de esos la aceptaron. Y el otro día venía la otra parte del reportaje. Y la digeritearon de un modo... No, la sacaron del aire. Así parece que sí. Incluso no dijera la sacaron del aire, porque la dieron como dos días después. Claro. Y digeritea, y ahí está digeritea. Pero ya habían renunciado la jefa de prensa y cargado de contenido, si no me equivoco. Fueron dos personas las que renunciaron. Porque llamaron por teléfono la gente de los colegios, y habían colegios también de cura y todo lo demás, alegando el reportaje porque lo estigmatizaba. Claro, y de ahí dijeron, de hecho, no, es que en realidad estamos, y de hecho creo que el mismo canal emitió así como, no, es que estamos en contra de las cámaras escondidas. Meses después teníamos a Mido Sutherland haciendo su clásico show de su propia trampa, de un tipo que no tiene nada, que está ahí tratando de arreglársela para tener algo y inventa un negocio, no dentro de la ley. Pero el tipo lo puede exponer, lo puede mostrar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es de la élite, entonces... Y todo el derecho de ponerle una cámara encima y de funarlo. Pero claro, a un colegio de élite no lo puede funar. Entonces uno dice, bueno, pasa un poco así. Pues el periodista acá también se queda callado. El periodista, ¿cómo no le pregunta también otra cosa? Bueno, y estuvo una semana meditándolo de retiro. ¿No tenía que estar en el Parlamento esa semana entera? Así como que te diste una semana de vacaciones y no le dijiste a nadie. Y no hiciste nada, bueno, los parlamentarios no tienen vacaciones, pero te tomaste una semana. En estricto, explicamos en una nota de que lo que decía Osvaldo Andrade era cierto. No tienen vacaciones en términos legales, no tienen vacaciones porque no tienen contrato de trabajo. Porque no trabajan. Pues, el tema es que cuánto trabajan los parlamentarios y los que menos trabajaban. En ese sentido, porque tenían todo el mes de febrero que está cerrado el Congreso, en términos de ¿cómo se llama? Un mes de receso legislativo, que se da así de sí, y más encima están las semanas distritales, que es más o menos que tienen como dos semanas como para recorrer y nadie fiscaliza eso. Y más encima, financiado, porque eso es todo pagado. Entonces, pero efectivamente no tienen trabajo. Y por eso, por ejemplo, el caso de Nabombán no se presentó en una semana al trabajo y no la despidieron, porque cualquier persona con un contrato hubiera estado despedida al tercer día. Y sin nada, sin indemnización. Claro, nada. Volví ahí al día 10 o a la semana y dices, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hacía acá? Sí. Claro. ¿Qué te pasa? Vuelve. Estaba reflexionando. Claro. Quería hacer una conferencia, me tomé una semana para reflexionar qué crees que te iba a poner ahí. Y una semana que encuentro que no ideo. Muchas buenas ideas. Aquí hay preguntas que tienen que ver con, a ver, Bueno, dice, pero Marcelo, Juan Pérez Hijo, pero si ella dice que no pidió plata en la campaña, sino que después, así no sería ilegal. ¿Cuál es el error que asume? Según ella explicó, el error que asume ahí, que el error involuntario, es haberle no haber sido precisa con los periodistas cuando le preguntaron en este video que anduvo dando vuelta cuando era entrevistada por Daniel Matamala y Mónica Rincón, en la cual le preguntan directamente, porque Ana La Fuente, porque ella decía que esto era un rumor y todo. Bueno, le preguntamos a usted, ¿usted pidió plata para su campaña, Penta? ¿Se comunicó en algún momento? Y ella dijo que no. Y hay un mail que demuestra que sí. El tema es que ella dice que fue después de la campaña. Es porque dijo, como me están preguntando solamente por la campaña, yo dije, la campaña, pero no. Si me hubieran preguntado y después de la campaña, a lo mejor hubiera respondido la verdad. Claro, puse el buscador de Gmail hasta el 11 de diciembre solamente. Sí. Porque... Y JP Verdejo dice, bueno, ¿y pedir después no sería cohecho? Sí, pues. Depende, porque acuérdate que hay un lapso ahí donde no son parlamentarios. Claro. Acuérdate que el cohecho está en el funcionario público. Pero ella seguía en ejercicio, porque ella venía de la, ella era la designada todavía en ese momento. De hecho, se supone que tienen un receso legislativo. ¿Se acuerdan que hubo ese año cuando hubieron elecciones, hubo unas fiestas patrias que fue súper largas para los parlamentarios? Porque más encima coincidió con la, después con el tema de las elecciones para poder dedicarse. Tuvieron como varias vacaciones que se dieron ellos mismos. Que todos descubrieron, todos los parlamentarios horrorizados, y todos habían votado eso en febrero. Y se dieron las fiestas patrias más largas que todo, cualquier trabajador obviamente pudo haber tenido. Y más encima después se tomaron el receso legislativo, incluyendo aquellos parlamentarios y parlamentarias que no iban a las elecciones, para poder dedicarse a las campañas. Porque ellos pueden precisamente, ellos legislan para ellos también. Pero a cualquier persona la hubieran echado, a cualquiera. Y en el caso, ahí está la discusión, yo no, porque no tiene asumido el cargo y no está ejerciendo el cargo. Por ejemplo, en este momento, actualmente hay detenido, si no me equivoco, 3 personas. Y hay 2 personas que eran del Servicio de Puesto Interno, por tanto funcionarios públicos, que están presos. Están en prisión preventiva hace un año. Que es el caso de Iván Álvarez, del Servicio de Puesto Interno, y de Mitzi, no me acuerdo bien el apellido. Ellos están detenidos precisamente por el fraude del fútbol. Porque acá no solamente está el tema de que recibieron plata. Está el tema de que defraudaron al fisco. O sea, robaron plata de todo. O sea, oye, íbamos a construir un hospital. No se pudo construir el hospital por culpa de esto. Estamos hablando de más de 3.000 millones, por lo menos lo que ha sido acreditado hasta el momento de que había sido defraudado al fisco. Entonces, cuando uno mira esto y se pregunta... Onda así como, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Probablemente lo vamos a ver en unos meses más legislando y no va a haber pasado nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y uno mira esto y dice, bueno, ¿qué se puede hacer frente a esto? Porque esto no ocurre solamente en el caso de Chile. Hay un caso de corrupción el más grande de la historia, por ejemplo, en Brasil en estos momentos. Y uno se pregunta, decir, ¿qué puede hacer la gente respecto a esto? Cuando, por ejemplo, no sepo, si la gente sale a protestar, me estoy imaginando el tema de España, legislemos y hagamos las leyes más restrictivas para que cualquiera que se junte a manifestarse en un momento determinado sea delito. Porque, en definitiva, lo que legisla son ellos. Y los que hacen las leyes. De hecho, ahora están reformulando la ley de gasto electoral y la están viendo a medida para ellos. Si ellos la ocupan, no el resto. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de acá? Diciendo que el gobierno ha relativizado, por ejemplo, cosas con uno de sus ministros que todavía está en ejercicio. Bueno, no mucho, yo creo. O sea, lo que se puede esperar es una toma de conciencia y esta vez se dé. Eso es como lo que uno espera. No sé si está en mi diagnóstico realmente, pero es lo que uno desea. Pero de que la justicia actúe esta vez de forma distinta, de que la justicia... pase, podríamos decir, a lograr tener la autoridad para enjuiciar a estos honorables, no lo veo así muy posible. Yo creo que la única condena puede ser la condena pública, la condena, la condena que se puede hacer también desde los medios, desde las artes también, por ejemplo, de intentar recordar esto por siempre, o sea, de que esto no se olvide, o de que este tipo de cosas no se olvide, o de que se haga una historia justamente de la... de todas estas vergüenzas que hace la clase política y la clase económica de este país. pero así a nivel de juicio uno simplemente espera que se exponga tal vez algo más de información para poder recogerla. Pero yo no me imagino ni a Ana von Baer, ni a Moreira, ni a Jovino Novoa. Bueno, Jovino Novoa ya no estuvo en la cárcel por pedofilia, no va a estar en la cárcel por esto. Entonces uno no espera que lleguen a la cárcel. Uno espera simplemente de que construyamos memoria para saber de que estas cosas ocurren y que así funciona en realidad el poder en este país. Pero en la cárcel no la van a tocar, eso está claro. Hoy hablando de sátira y hablando de del caso Penta, está la viñeta de Mala Imagen, que la manda Christopher Fábrega, y me dicen, mira, y salen dos panques afuera del metro pidiendo plata, y de repente salen los de la UDI que van caminando y dicen, mira, ya van los que piden plata. Uno ha visto esa escena varias veces. Esperemos que los punk no se enojen y pidan cerrar la Mala Imagen, el blog. Estaba viendo, a propósito de otra información, no solamente de Penta Vive, las noticias, independientemente de que al parecer tenemos material para rato. Las polémicas respecto al tema de la marcha que hubo en París, estoy viendo acá un diario israelí, en la cual, con Photoshop, borraron a todas las mujeres que salían en la parte de la marcha donde salen los mandatarios. ¿Incluyendo a Angela Merkel? Incluyendo a Angela Merkel. Sí, incluyendo a Angela Merkel. O sea, pero eso ya es demasiado, sí. De hecho, el periódico ultraortodoxo israelí Haredi elimina a todas las mujeres de las fotos de los líderes mundiales durante la marcha que hubo en París, que ocurrió este pasado 11 de enero. Y en particular fueron eliminadas la canciller alemana Angela Merkel y la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini. Mira tú, que hubo polémica. Al final se trascendió, por ejemplo, el hecho de que Hollande le había pedido a Benjamín Netanyahu que no fuera a la marcha, al primer ministro israelí. Y Benjamín Netanyahu dijo, toma, y fue a la marcha. Recordemos que 17 periodistas fueron asesinados durante la operación Margen Protector, que ocurría el año pasado precisamente en contra de la Franja de Gaza. Claro, y después marcha por la libertad de expresión. Como si nada. Como si nada, como sin ningún problema. Y en realidad todos esos mandatarios tienen yaya terribles. No sé, está el caso de la invasión a Mali, por ejemplo, el caso francés. Estaban representantes del gobierno español, que de hecho sacaron la ley Mordaza recientemente. Exactamente, la ley Mordaza, que claramente viola la libertad de expresión. Entonces uno dice, en realidad esta marcha, por lo menos esa columna que no era la primera, no era como el primer grupo, sino que era un grupo aislado, cercado por seguridad. De hecho, claramente si es que se llegaba a hacer un atentado a esa lista de personas, el mundo queda más o menos descabezado nomás, porque a Obama nomás, así como dentro de los malitos. Lo gracioso es que, particularmente en esta marcha, los grandes medios que hacían la toma y se están marchando, están todos los mandatarios encabezando la marcha. Los mandatarios del mundo se unen y están encabezando la marcha. Y después empieza a aparecer estas fotografías más aéreas, de una perspectiva este, y dicen que la marcha está por ahí atrás, y esto, bueno, hay un cordón de seguridad, que también fue muy polémico eso. Porque en definitiva, bueno, eso muestra, y también eso es lo que también criticaba Charlie Hebdo, que era como raro igual que estuvieran ahí todo un pelotón. La mayoría de los que habían estado ahí habían sido caricaturizados por la revista. Claro, y de hecho lo que uno imaginaría, no sé, pues que tuvieran un perímetro de seguridad, para que no hayan francotiradores, que revisar que no hayan bombas, como algo desde afuera de la marcha. Pero lo que uno le llama la atención. Era tentador tenerlo a todos juntos ahí. ¿Qué decirlo? Por eso era. Además, de alguien se le habría ocurrido. Se le habría hecho agua a la boca con toda esta situación. Oh, están todos juntos. Loco. Sí. Era el momento, sí. De algunos lamentándose, sí. Ay, ¿por qué no la hice? ¿Por qué? ¿A dónde están los fundamentalistas cuando se necesitan? Claro. Un montón de cosas. Pero la cuestión que llama más la atención es que lo aislaran del resto de los manifestantes, así como. Era para proteger a los manifestantes igual. No, claro, pero también era para proteger a los manifestantes del deseo de sacarle la cresta, yo creo. Que yo creo que eso era, pues, o sea, yo creo que por mucho que estén en la misma marcha, yo creo que claramente no le tienen ningún cariño a Netanyahu, y que los que saben, por lo menos los que están informados, saben de que es un violador más grande de la libertad de expresión. Se volvió el nombre caricaturista palestino, que también era se volvió el nombre en este momento. Iba a buscar, pero que fue asesinado por la Mossad. Uh-huh. Así estamos hablando de libertad de expresión. O sea, el tipo fue asesinado en Londres por agente de un gobierno. Eso es terrorismo de Estado. Yo insisto, para mí, yo condeno el terrorismo, pero me parece el más violento de todo el terrorismo que está siendo financiado. Nayib Ali era. Sí. Que fue asesinado en Londres. Está hecho por un Estado y un Estado finalmente financiado por todo y alguien decide utilizar eso para matar a alguien. Y el caso del terrorismo de Estado de Israel, no, yo encuentro que no tienen ningún derecho en estar hablando de libertad de expresión. Ellos mataron también a un caricaturista, ellos matan periodistas normalmente, ellos encubren información, engañan sistemáticamente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué posibilidad hay en realidad de que este tipo esté genuinamente marchando? Eso claramente llama la atención y molesta de la forma más profunda. La ocupación o podríamos decir el aprovechamiento político que se hace de esto es tóxico, a todo nivel es tóxico. O sea, se utiliza justamente para poder llevar agendas adelante y agendas conservadoras, agendas represivas. En realidad, ¿quiénes estaban atrás marchando por la libertad de expresión? Tal vez algunos con razones muy genuinas, muy auténticas, de tal vez de simpatizar, solidarizar con lo que pasó. No tienen claro tal vez de que están siendo utilizados por justamente esas fuerzas políticas que están ahí en la primera fila, y eso también molesta, porque acá lo que se ve es que es el aprovechamiento político de una tragedia. Para precisar, Nayib Ali, como era conocido, o Shayara, que era su nombre, fue asesinado en 1987 por un grupo del Mossad, de hecho sabido, y que dicho sea paso está impune. El crimen de caricaturista que fue el creador de Handala. Exactamente. Una revista bastante conocida. Sobre lo mismo, yo creo que extrapolémoslo acá a Sudamérica, extrapolémoslo a, qué sé yo, a Chile. A propósito del tema de la libertad de expresión. Si bien es cierto, esta cosa bastante horrorosa que tiene que ver con el asesinato a alguien que piensa distinto, que te dibujó, qué sé yo, no es menos cierto de que hay sanciones por decir ciertas cosas. Vámonos de lleno al tema de la murga, que tiene que ver con esta cosa de retratar, de esta cultura popular que tiene que ver con decir ciertas cosas que pueden molestar. Y que probablemente, no sé, no me imagino que alguien vaya a recibir un atentado, pero probablemente no va a conseguir las pegas ese grupo. Y no va a tener espacios oficiales, no va a ganarse, qué sé yo, fondar, cosas por el estilo. Que en definitiva son otras maneras de censurar, de restringir los espacios. Y que en definitiva son más solapadas, más finas, pero mucho más, algunos señalan, mucho más potentes, porque son mucho más implacables. Porque en definitiva te limita los espacios. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo lo viven también? Como agrupación, que no es cuando uno es un grupito, sino que es un grupo bastante grande y que hay que comer también. Claro, nosotros, bueno, la murga es un género también muy folclórico, muy como de barrio, ¿sí? Muy desde el carnaval. Entonces como que en realidad el objetivo fundamental de la murga no ha sido como, por así decirlo, remunerarnos las lucas como se hace en cualquier otro trabajo, ¿cachai? Claro que sí, claro. Queremos ser profesionales, queremos, ojalá remunerar la pega, ¿cachai? Pero como estamos claros que esto es un trabajo como de mucho tiempo, tenemos que sembrar y hay que esperar mucho tiempo a que se genere como un circuito de murga en Chile y de carnaval también, porque finalmente eso es, pues, acá en Chile la música no se valora, el arte no se valora, como podría valorarse, no. Lo fondarse se lo ganan las personas que sí están bien asesoradas, ¿cachai? Los que tienen la mejor información, los que tienen poder de adquirir mejor información. ¿Estoy superando qué? ¿El grupo de Sayé se ganó 150 millones de pesos? De un fondo que eran tres fondos de 150 millones de pesos. Y el centro cultural, por así, que era como Corlas Conde, una cosa así, sí. Se llevó 150 millones de pesos, una de las grandes fortunas del país, que de hecho está ubicado al lado de las oficinas centrales de la empresa de Salle. ¿Qué te parece eso? Es raro, es complicado porque finalmente te enfrentás a una herramienta mucho más power, que son las lucas, y es como, no sé, pues la aristocracia finalmente la que mueve todas esas redes, pero igual nosotros no estamos como tan disconformes con respecto a eso, porque finalmente lo que trasciende es como, para nosotros es el mensaje, ¿cachai? Lo que generamos en la gente, la energía que nosotros podemos entregar en el escenario, lo que podemos dejar en la gente, como el impacto que genera la murga como arte. Entonces como que por ahí va las riquezas que nosotros tomamos, ¿cachai? De todas maneras estamos trabajando en tratar de remunerar las lucas y como hacer un trabajo profesional, ¿cachai? Como para poder, no sé, moralizar, dignificar la pega, no sé cómo así decirlo, porque igual es harta pega, ¿cachai? Harta pega que son años. Hay gente que lleva 10 años trabajando y no ha ganado nunca ni 5 lucas, ¿cachai? Y lo ha dado todo por la murga. Entonces, como es complicado, es difícil, es contracultura directa, ¿cachai? Es como resistir un poco a toda la convencionalidad de las cosas con el arte, que está como súper clasificado, el círculo es súper chico, está monopolizado de alguna forma, siempre son los mismos los que tocan en los mismos lugares. Fíjate que el otro día conversábamos acá en los estudios con una banda que se llama Jimmy Pólvora, que también trabaja en el área de ellos no se referían tanto al tema de la cumbia, y lo que señalaban es que en Chile no había carnaval, y eso era muy lamentable. Y de hecho se conversó el tema de la murga, y había una explicación, por así decirlo, sociológica, de por qué no. Decía, en Chile hay pachanga, porque hay reventón, porque está la búsqueda de evadirse de todo, por tanto hay que reventarse. Por tanto el carnaval es distinto, porque tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, de lo comunitario, de la constancia. Y por tanto lo que uno quiere o busca o generalmente ve acá es que alguien sale de su pega reventado, llega el fin de semana, chupa, claro, hasta tratar de reventarse, evadirse, fumar, tomar todo lo que pueda, claro, para llegar el día lunes nuevamente y decir, puta, la pasé bien, contar que la pasaste bien, volviendo a esa rutina asquerosa que va matándote poco a poco. Falta carnaval, decía. Sí, es verdad. O sea, es que yo creo que el carnaval es... Además, ¿puedo decir algo? Además, ahí hay una raíz histórica. El carnaval se ha prohibido en Chile 2 veces. Uno fue Manuel Alday en el 700 y tanto, y antes Casimiro Marcó del Point. ¿Por? Del Point, creo que quise decir. ¿Por? No, la verdad no lo recuerdo, sé que sucedió. Yeah. Pero en el fondo, eso también habla de otra cosa, porque el carnaval sociológicamente, o históricamente, siempre ha sido como... la instancia en que el pueblo puede hacer catarsis y ir en contra de todos los poderes establecidos. En otras partes del mundo los carnavales llevan como con otras cosas, la gente se disfraza de cura, entra a las iglesias, hace misas sacrílegas, tiene como toda esta idea de la catarsis que acá en Chile no existe. Entonces, evidentemente, en un país en el cual tú nunca pudís, no tenís una posibilidad real de poder ir a decirle a los poderosos que los detestas, aunque sea en la buena onda, aunque sea en el contexto del carnaval, eso no existe. Por lo tanto, nosotros nos adormecemos en otras cosas, como la pachanga, como el evadirse, etc. Y yo creo que en ese sentido lo que hacen los chiquillos de la murga es súper potente, porque la murga toma esa idea de ir y... a través de la complicidad con tus iguales, finalmente, considerando que la murga se supone que está formada por gente de la calle, el tipo que te encontráis en la esquina, tomando la micro, etcétera. Considerando eso, es el pueblo el que puede llegar y decir, en complicidad con la gente que lo está viendo, que es tan pueblo como ellos, todo lo que está mal de esta sociedad. Puede ir y apuntar los grandes problemas que tenemos desde el humor. Y ahí se genera una complicidad que es súper rica y que es súper bien recibida por la gente. Y por lo mismo, a lo que iba, tiene que ver con este tema del reventón, de la pachanga, que hemos tenido un montón. Uno no dice si a alguien le puede gustar o no en términos musicales, pero está la pachanga, es como evádete. Oye, sabes que tienes problemas en la casa, oye, ya, critiquemos, qué sé yo, al jefe, todo lo demás. Pero la idea es evádete de eso. Claro, suspéndete en el aire, no sé, pues vuélate lo suficiente para que quedes como chancho, porque la idea es olvidar, es dejar atrás. No es el como lo tú lo estás señalando, que el carnaval dice, bueno, tiremos todo esto para acá. Y tirémoslo a la hoguera, en definitiva, pero vamos bailando en la hoguera, pero no estamos evadiendo, estamos de una u otra manera compartiendo lo que nos está pasando. Claro, yo creo que también, bueno, el carnaval históricamente ha tenido esa idea de invertir un poco los espacios y de ser ese espacio de permisión, o sea, como claro. De hecho el carnaval es la semana o el día dependiendo de las tradiciones. Por ejemplo, o sea, en Nueva Orleans es un día solamente el carnaval. Sí. En Brasil se prepara con... Claro, el Mardi Gras, el martes grasoso, antes del miércoles de ceniza. Claro, Mardi Gras. En Brasil es casi una semana, y así. Sí, distinto, pero... Uruguay es como un mes, el carnaval. Claro, largo exactamente. Uruguay es como un mes. Pero es un tiempo en donde tú tienes el derecho incluso a decirle al poderoso que lo odiáis, decirle cuáles son tus críticas, invertir los espacios incluso, y tú eres el poderoso. Y el poderoso, claro, y el, exactamente. Y está esa permisión, está eso. Y en ese sentido la pregunta es, bueno, claramente ahí la murga es entendible, o la murga es eso justamente, es pegarle, podríamos decir, ese ataque directo y frontal al poder, claro. O a las lógicas, pero acá, claro, pero acá en Chile que no tenemos esa lógica ya instaurada, porque como decía Perla, la arrebataron. ¿Cómo tú sientes que se recibe? Como que justamente en realidad lo adormecieron simplemente y el espíritu carnavalesco permanece. Yo no creo que el carnaval esté muerto, por ejemplo. Yo no, claro, creo que acá en Chile no exista el carnaval. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo conozco el carnaval acá en Chile, o lo que he visto de carnaval es real, no es una wea que... No es algo que yo... Es algo que sucede. Si uno quiere carnaval, uno lo va a buscar y lo encuentra. Uno va a Las Polas, a La Ligua... A la Legua, hay un montón de carnavales que suceden, ¿cachai? A lo largo de Chile, ¿cachai? Desde Arica a Punta Arenas, ¿cachai? Entonces, como que... Lo que pasa es que no hay un establishment. No hay una comunicacional, tampoco hay inversión que genere como una especie de como difusión del que existe el carnaval, ¿cachai? Como lo hay en otros países, que yo creo que todo es como financiado por el Estado. Por eso también en Argentina, en casi toda Latinoamérica, el carnaval yo creo que es financiado por el Estado de alguna forma, ¿cachai? En Chile pasa que no se maneja ese tipo de información, no se trabaja en proyectos para el carnaval, ¿cachai? No hay un carnaval, un gran carnaval, no hay fecha de carnaval, ¿cachai? Que es algo que se va a ir dando paulatinamente, porque si finalmente nosotros somos los protagonistas de generar esta red cultural de carnaval, ¿cachai? Que sí existe, ¿cachai? Que no, de alguna forma no queremos ver, no sé por qué, ¿cachai? Pero somos los encargados de, como carnavaleros, como murguistas, ¿no? de trascender frente a eso y generar como una mejor conexión para las generaciones que vienen finalmente, ¿cachai? Porque somos uno de los... La murga uruguaya es algo nuevo, somos los primeros en Chile, ¿cachai? Somos los primeros, hace 10 años que estamos acá, vino el Pitufo y hizo la murga y ahora recién está como teniendo un auge, ¿cachai? Como que ahora, no sé, pues Juan Ayala nos invita a tocar con él, nos invita a grabar un videoclip, ¿cachai? Tocamos en el Vivas Voces, nos vieron, nos invitaron a la fiesta de los abrazos, entonces como... Y aquí en la fiesta de los abrazos nos vieron, nos invitaron a otros lugares, ¿cachai? Entonces como que se va dando de a poco, por la experiencia que vamos teniendo, también es por el trabajo, es como también algo que llega porque el trabajo que hemos entregado, ¿cachai? Todo se devuelve si uno da, ¿cachai? Pero yo creo que sí, el carnaval está, y depende mucho del interés que tú tengas con respecto al carnaval. Si tú quieres vivir el carnaval, lo vas a encontrar. Y con respecto como a la pachanga y todo eso, es lo mismo de manipulación de medios. Pues aparte que es como para mí, como respecto a lo musical, la cumbia es como lo fácil, ¿cachai? Como lo que yo veo como la carta más rápida de entrada al mercado, ¿cachai? Como de querer ganar las lucas finalmente. Cosa que si vais a ser murguista o vais a tocar murga, no... Es todo lo contrario, ¿cachai? Olvídate las lucas. Por favor, olvídate las lucas antes de empezar, y si no te hagas ilusiones. Y si es que cae algo, bacán. Agradecelo, pero no pensís que va a ser así siempre o algo así, ¿cachai? Eso pasa en Uruguay, ¿no? Igual yo creo que lo que tú decís es cierto. Es como... Yo hablaba como de la prohibición del carnaval, hablando como desde la idea del establishment, de lo que está pensado para ser así. ¿Cómo sucede en el resto de Latinoamérica? Que finalmente, claro, los carnavales son cosas que cada gobierno potencia justamente como una cuestión cultural y turística, no solamente. Sí, entonces, eso acá no existe, quizás por el tema que decía yo, que fue 1816, ya busqué la fecha. Puede ser. A la vuelta de la esquina. Claro. Y yo pienso que, claro, la gente sigue teniendo ganas de vivir carnaval. Y lo vive, y lo hace. En la práctica el carnaval existe igual. Lo que pasa es que pero es algo que tú tienes que buscar finalmente. Claro. Tienes que buscarlo. Como tú bien dijiste, si lo quieres encontrar, lo vas a encontrar, pero tienes que buscarlo. Y no es algo que, como sucede en el resto de los países de Latinoamérica y particularmente en Uruguay, no es algo con lo que la gente crece. No es, por lo tanto, es un lenguaje al que no está acostumbrado. Nosotros somos gente que, cuando yo empecé a investigar el tema de la murga, a mí me pasó que yo encontraba que la murga era como un lenguaje súper poco amigable para un chileno. Porque nosotros no entendemos la sátira. Así de sencillo. El sarcasmo nos parece mal educado directamente. Entonces, en un país en donde tú tenés tanto miedo de decirle a las otras personas lo que piensas a la cara, llegar y poner algo tan rupturista como es la murga, que viene y se ríe de todo y de todos, igual es un tema para el que no entiende, para el que no sabe, para el que nunca se familiarizó. Sin embargo, yo pienso que eso está lentamente cambiando, que es lo que te decís tú. Finalmente, la Urdemales particularmente, y hoy día con todas las otras cosas que están saliendo, y no nos afiramos al carnaval solo como la murga. O sea, hay otro montón de expresiones carnavaleras que no tienen nada que ver con la murga, y están todas de a poco cimentándose para que ojalá más adelante efectivamente haya un circuito de carnaval más establecido, más real, digamos. De hecho, Saya, Tinku, sí, eso está muy consolidado en esta cultura, y es un carnaval increíble en el norte, así, sí, en Chile, ¿cachai? Y como uno se desconoce, ¿cachai? O más que no se abraza finalmente. Pero no, pero igual los Tinku se han multiplicado hacia alrededor de Chile en el último tiempo. Yo creo que como que hay un retorno, porque bueno, yo creo que lo carnavalesco es parte como del ser humano incluso. O sea, yo creo que simplemente acá se prohibió, y por eso te preguntaba ese punto. O sea, yo creo que igual... ese principio está en uno, justamente ese principio de criticarlo, de buscar también, no la evasión, sino buscar la revancha, aunque sea simbólica. Exacto. en un momento. Y me hace recordar también a todos los impulsos del gobierno chileno que yo creo que son lo más distante a un carnaval. No sé, pues me acordaba de final de los años 90, principios de los 2000, los carnavales culturales que eran cualquier lesera de propaganda. El Paris Parade, por ejemplo. El Paris Parade. Incluso agrego a esa lista los mil tambores también, que me parece a mí que es una cuestión como que a veces sin contenido y donde todo termina en simplemente borrachera, pero no hay una... No está el principio clásico del carnaval, que invertir, que es criticar. Exactamente. Claro. La familia, finalmente, es como... ¿Cómo? Es un proceso el carnaval. El carnaval lo que veo es como un proceso familiar que llega al carnaval, que sí, como al momento de... Sí, entonces, claro, eso no se ve acá, podríamos decir, en una institución, en un momento, pero sí... Uno lo empieza a ver en algunas cosas, incluso así también, uno empieza a ver que ya el sarcasmo, no sé, incluso en internet ha aumentado, la ironía, la capacidad de criticarse, incluso criticarse uno mismo también, que es un elemento esencial. Y yo creo que tal vez eso también explica un poco también el auge un poco también de las murgas, o sea, que tal vez hace 10 años, no sé cuándo ustedes empezaron, la murga era un bicho raro en todo sentido, en tanto podríamos decir formales, de canto, todo eso, pero también oye, ¿qué hacen hablando de estos temas? Pues, o sea, estas cuestiones no se hablan. Llegan cosas así como de varios lados, y estoy tratando de sintetizarla porque también me llega por interno y no estoy entendiendo nada de lo que me dicen acá, pero es una verborrea larga. Pero por ejemplo, dice Profitador, es cierto, en Chile sí hay carnavales. Talcahuano, por ejemplo, tiene un carnaval emblemático que se llama Las Murgas de Talcahuano. Por acá, por interno, también la gente de Radio Galáctica en San Antonio me dice, mira, justo ayer nosotros estábamos hablando precisamente de difusión y los costos del carnaval de murga y comparsa de San Antonio. Y dice, hay 200 palos invertidos ahí. Sí, sí, existe. Y estoy... Bueno, mil tambores, Pichihuencho dice, mil tambores, la fiesta de la luna en Cucao, al final se presta para la borrachera desenfrenada y descuido total del espacio. Depende, claro. En Cucao sí, pero los mil tambores, por ejemplo, yo he vivido dos experiencias de mil tambores, que es como... ir a participar del carnaval, del pasacalle, e ir a como de público, ¿cachai? Cuando hay de público, claro, vais a la plaza a tomarte la chela y lo hay todo como público, pero cuando vais como a participar, en realidad está ahí en donde están todos los tambores, ¿cachai? Todos acampando y ahí se generan ensayos, se generan dinámicas, se genera como algo super, una retroalimentación power igual, ¿cachai? Como que no es malo, es totalmente positivo, ¿cachai? Oye, para aclararle a Jalandro, que anda yaceando y anda en la mañana. No sé por qué está jalando. Un saludo ahí a Joaquín Malo. Dice, acabo de cachar que la murga Urdemal estuvo, está en el matinal, no alcancé a escuchar, están ahora jalando. Y ahí pueden hacer los contactos también para que puedan mejor para allá, pues en otra radio. Sí, que están ahora precisamente hablando, para que no crea que esto es una repetición, que hay gente que escucha la repetición y participa en los concursos que hay de repente en la repetición. No es culpa nuestra, nosotros avisamos constantemente en los programas. Nos sentimos. Haciendo un alcance, la murga es estilo uruguaya, la murga de los Urdemales es estilo uruguaya, no es murga. Acá en Chile le dicen murga de repente como a un grupo de tambores, de batucada, de cualquier cosa, ¿cachai? De bufones, pero la murga de los Urdemales es murga estilo uruguaya y es el estilo que se cultiva, que es de escenario, un coro de 14 personas con batería y eso. Claro, sí, ahí hay una... Sí, hay que hacer la... Sí, hay que hacer la apreciación correcta, exactamente. Sí, así no es como la pura batucada. Claro, lo que pasa es que básicamente un espectáculo de murga uruguaya es básicamente imposible de hacer, por ejemplo, como pasacalle. Es de escenario, está pensado para un escenario. No es como que se pueda sacar a una murga uruguaya y ponerla a cantar en una calle porque no va a funcionar. Como... De que se puede, pero... O sea, se puede, pero no está pensada para que así sea, digamos. De hecho, claro, la murga viene de la tradición más antigua del teatro. De hecho, cuando uno ve los orígenes de la tragedia, la murga muy parecía a la tragedia se cantaba, la tragedia hablaba de un problema fundamental, y lo criticaba, y era parte también de los carnavales. El coro era el pueblo, era el pueblo, exactamente, y se hacía durante la época de las fiestas de Dioniso, que era la época de los carnavales. Entonces uno dice, bueno, la murga tiene, podríamos decir, elementos de la tradición más antigua del teatro. Sí, de todas maneras, definitivamente. Es real. Estoy viendo las informaciones que me tiran por estos lados. Estoy viendo los costos del carnaval murga comparsa. Son 200 paneos. Me envían un montón de documentos legales. Yo no sé si lo hacen en términos de crítica, porque está como el desglose, así como de los gastos. Cuatro coronas, reina, virreina, tercer lugar, viaje a Brasil. ¿En serio? Claro, plasma, por ejemplo, pulgar, los carnavales funcionan como por competencia. Pues generalmente lo que hace, no sé, por lo que le hace falta al carnaval acá en Chile, como para que sea sustentable, es una competencia, ¿cachai? Allá en Brasil compiten las escuelas de samba, gana la mejor escuela de samba y se remunera la mejor escuela de samba. Lo mismo en Uruguay, pues, la murga se compite, hay como varias ligas, incluso así como divisiones, ¿cachai? Como murga joven, murga carnaval oficial, de las promesas, ¿cachai? Para los niños. Oye, ahí de San Fernando un arreglo están invitando, dice, cordialmente invitados que vayan para allá. Ahí, para que después diga que no le dijimos acá en vivo. No, ahí está pasado el mensaje. Jalandro, ya. Sí, eso es, yo creo que falta como un poco de inversión en el carnaval en general. Como decía un amigo que es como que quiere hacer como un trabajo de base, hay que enseñarle a los, no sé, tiene un proyecto donde quiere enseñarle carnaval a las parvularias para que le enseñen a lo largo de todo Chile a los niños el concepto de carnaval y tener como un trabajo anual con respecto a eso, ¿cachai? Carros alegóricos, de desfiles y todo así, y empiece como una idea de carnaval que se vaya como haciendo parte de nuestra sociedad. Y eso es Diego, un trabajo. Diego, ¿por qué particularmente en el caso de usted el carnaval uruguayo? ¿Por qué? Se hay harto en el mundo. Creo que fue una, no sé si coincidencia, fue como una... Aparece este tipo que es Pitufo Lombardo y fue tan fuerte lo que entrega, fue tal el impacto que generó esta relación con la murga. Yo no viví ese proceso de conocer al Pitufo, yo soy de las nuevas generaciones de la murga de los Urdemales, pero sí ellos me comentan que Pitufo llegó a hacer un taller y los cabros se enamoraron de la murga de una forma que nunca lo iban a imaginar. Así de como... hecho, según lo que recuerdo de esa historia, el taller de que hacía Pitufo era de candombe. Claro. Ni siquiera era de murga, era como de percusión, ¿cachai? Sí, y al final el tipo metió algo de murga y los chiquillos fue como, ¿qué es esto, Dios mío? Sí, pero la novedad, empezaron al final terminaron más involucrados como emocionalmente con el tema de la murga. Claro, conocer la murga, lo que el contenido como social que tenía y el impacto social que generaba allá en Uruguay y quedaron loco. No entendía lo que me estaban llegando por interno y ahora lo entiendo. Que es la transcripción del texto que escribió Marco del Pont, precisamente. Me lo transcribieron completo por interno. Bah, no es tan largo, pero dice: teniendo acreditada por la experiencia las fatales y frecuentes desgracias que resultan de los graves abusos que se ejecutan en la calle y plaza de esta capital en los días de carnestolenda, principalmente por las gentes que se apandillan a sostener entre sí los risibles juegos y vulgaridades de arrojarse aguas unos a otros, y debiendo tomar la más seria y eficaz providencia que estirpe de raíz tan pernicida y ridícula costumbre, por tanto ordeno y mando que ninguna persona estante, habitante o transeúnte de cualquier calidad o clase o condiciones que sea, pueda jugar los recordados juegos u otros como máscaras, disfraces, correduras de caballo, junta o bailes que provoquen reunión de gente o causen bullicio. Casimiro del Pont, Prohibición de Carnavales, 1816. Chúpate bueno, esa con mayonesa. Y es bien de la... Oye, gracias, ahora entendí, cuando terminó el escrito, entendí por qué me estaban hablando así tan raro. Es bien de la lógica de la época, o sea, es la época de, podríamos decir, no de la Ilustración, propiamente tal, aunque un poco sí, de hecho, de la Ilustración. Llegando al centenario, de hecho. Claro, de la Ilustración, donde lo que se propone es decir, esta cuestión es atrasada, incivilizada, y lo que nosotros tenemos que esperar es hacer un... Ya es los primeros gestos, queremos ser un país europeo, así, y por lo tanto tenemos que quitarnos un poco esta alegría y pasarlo bien. Asombra, eso sí, por supuesto, de que la prohibición haya seguido, no sé, pues como por qué las leyes de Pinocho siguieron y por qué las leyes de Marco del Pont también siguieron después de haber obtenido la independencia. Son cuestiones que no se entienden. Bueno, Marco del Pont era de la época de la Reconquista. Uh-huh. Cosa que cuesta de entender, pero era un poco también bien de la línea. De hecho, en Chile se prohibió el teatro también, por ejemplo, elementos, por ejemplo, de vuelo, así, por ejemplo, que se hacían muchas como elementos de magia en el teatro. ¿Por qué? Porque podían confundir a la gente sobre lo que era real y lo que no era real. Entonces había como una obsesión por hacer que las cuestiones sean así de lo más ilustrado, positivista posible y normada posible. Todo dentro de pequeñas cajitas puestas. Dentro, lo único bueno que ese impulso hizo fue la prohibición del toreo, de las corridas de toro. Yo creo que es lo único positivo que tuvo ese periodo, porque también dijeron que porque era el rodeo. Porque todavía los rodeos. Sí. El rodeo existe, pero. Existe. Un saludo a Alberto Cardemil, que también está metido en el caso 20, que es fanático del rodeo ahí. ¿Ves? Un guaso. Lomo y lomo. ¿No se escuchó eso? Estoy muteado. esperamos que sí. Sí. Saludo para la sexta región. A propósito, dice: bueno, voy a seguir mandando mensaje porque, como que le gusta a Jalandro, parece que le gusta harto. Dice: bueno, cordialmente invitado. Aquí tenemos una feria artesanal autogestionada donde podrían presentarse. Se llama Puro Artesano, que de hecho la organizan todos los años ahí en la Plaza de San Fernando. Dos veces por año organizan. ¿Ah? Dos veces por año. Ah, ya. Sí, son así de motivados. Para que vengan a participar. Y ahí tienen escenario y todo el cuento. Eso es en la plaza de la gente de la radio Aucán también, que organiza esa una radio comunitaria que organiza ahí también el Puro Artesano. Donde llegan los artesanos, se inscriben, se organizan entre ellos mismos y hacen su propia feria y la han instalado. Ya lleva varios años ya consolidándose ahí. Sí, nosotros estamos dispuestos a participar en realidad a cualquier tipo de eventos. Como que últimamente lo único que exigimos son como los gastos mínimos, que es como transporte y comida. Hotel, spa y esas cosas. Claro, mínimo, lo mínimo. Mínimo que hay que tener, papá. Caviar, sí, bo. No, pero ahí se come bien allá. Nos mandamos para allá y se come sí, bien. Sí, se come bien. Uf. Se come. ¿Cierto? Las empanadas que nunca me trajeron ustedes. Sí. Pero después se acabaron esas empanadas y ahora hay unas mejores. Eso me han dicho. Bueno. Yo tengo una obsesión con el tema de la empanada. Hoy nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Vamos a aprovechar de servirnos café. Y nos vamos a ir con murga, precisamente. Era como, obvio. Suponía. Menos mal. Sí. Que nunca se puede suponer en este programa. Porque nos piden tema y nos ponemos otro. Pero bueno, parte. Nos vamos a ir con uno de los clásicos, básicamente, y el otro día, a propósito lo estábamos escuchando, es de Agárrate Catalina. A propósito también de una cosa que venía a discutir, si lo vamos a comentar a la vuelta de esta pausa, que tiene que ver con esta apología a la marginalidad, que ha generado una discusión también a propósito de unos discos que salieron últimamente, allá en Uruguay por lo menos, pero que tiene que ver con retratar o con la apología, o con reasaltar de una u otra manera ese mundo, ahí todo. Y este tema en particular tiene que ver con eso, que se llama precisamente la violencia. Nos vamos a ir con Agárrate Catalina, nos vamos a ir también con ahí otra murga, porque está la gente de Falta y Resto. A mí en lo personal, lo que acá ha sonado más, y porque gusta más. No es que hay censura, ni problemas. No es como los Jaivas. No. No es como los Jaivas que están censurados, digámoslo. Sí, ahí estaba prohibiendo Gabriel porque está cantando él. Claro. Los Jaivas le dije, oye, eso está prohibido acá en la radio, anda a cantar afuera. Me parece bien que tú mantengas la línea y el orden acá. Y se Joaquín fue a cantar afuera. O sea, abrió la reja y se puso a cantar. No puedo cantarlo acá, bro. Cantaría la canción para explicarlo, pero no puedo. Desgraciado nomás. Nos vamos entonces con Agárrate Catalina y este tema que se llama La Violencia. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Existieron murgas en mi país, riéndose la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo saltimbanqui ni BCG. Nunca existieron murgas en mi país, riéndose la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo saltimbanqui. A los que no gastaron la millonada, pa' festejar. La murga no existimos, somos relleno. El nivel no es bueno para Uruguay. Los que están programando la nueva era no ven muy oportuno nuestro cantar. No sea que gritemos sin conveniencia, denunciando lo que haya que denunciar. No existieron pepinos, pianitos ni cachelas, patrana ni canario, pitufo no existió. Están a contramano del alma de los reos, la soberana. Nunca jamás se la jugó. No existe el diablo verde, ni contrafarsa, ni araca, ni milonga, ni curtidor. No existe primavera de murga joven. La reina no es del pueblo. Capaz que no. Para los que digitan nuestra cultura, o no somos muy cultura, o se puede obviar. La enfrentando la dictadura. Parece que es mejor no recordar. Nunca existieron murgas en mi país, riéndose en la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo saltimbanqui. Llena estadios la murga por otros pueblos, haciendo un culto de nuestra identidad. Nadie es profeta en su propia tierra, nunca más ajustado a la realidad. No apareció la murga que el 10 de octubre no estuvo la peor ni la mejor. ¿Será que no están parte de lo uruguayo? Estuvo todo el resto. La murga no. Te seguirá cantando aunque sea ignorada. Te seguirá cantando aunque no esté más. Porque la murga es alma, semilla y fuente. Eterna combatiente. Nuestra voz, la murga del Uruguay, aunque la ignoren no la podrán callar. Habrá locas, habrá eternos cachafaces, mezclando alegría con libertad. Es nuestra voz, la murga del Uruguay, nuestra voz, la murga, aunque la ignoren no la podrán callar. Habrá locas, habrá eternos cachafaces, mezclando alegría con libertad. Es nuestra voz, la murga del Uruguay. Se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. Rima primordial que seduce contagiando a la barriada. Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un burguita te daría, y decir que tu regazo de pasión se disuelve cuando ve la luz del día. Quisiera conjurar y jurar

Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, a través de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, además de la posibilidad de poder escuchar a través de TuneIn. Estamos todavía acá conversando con la gente de la Urdemales y también nos acompaña como todos los días jueves Joaquín. Nos fuimos precisamente con Murga. Nos fuimos con Agárrate Catalina, nos fuimos con Falta y Resto y con Murga Madre, precisamente de Pitufo que estaba mencionando y que influenció, parece, bastante acá a la Urdemale. Quería llamar, así que la aprovechamos de avisar ahí a Joaquín de Radio Aucán, que quería también llamar, algo nos estaba escribiendo por acá. Dice, si hablamos de Murga, ¿hablamos de Jaime Ross? Pregunta. Sí. De todas maneras. Definitivamente. Expláyense. Jaime Ross fue, bueno, es un músico popular uruguayo, muy, muy, muy, muy importante allá, y que además fue letrista de La Falta y Resto, como que pasó por muchas murgas, como su máximo, o sea, se le conoce por haber estado mucho tiempo siendo letrista de La Falta y Resto. Uh-huh. Y luego siguió con su carrera de solista y llevando como mixturas de murga rock, a todas partes del mundo, básicamente, porque muy, muy conocido en Argentina. El año pasado estuvo acá en Chile, al concierto. Y sí, pues. Además, grandes de sus éxitos, muchos de sus éxitos, como, no sé, Colombina o Brindis por Pierrot, que son como una mezcla de o La Falta o de él. Él los toca como solista, igual. Es como un tipo bastante importante, sí. Sí, la murga la tocaba con Jaime Ross en Maldonado, Argentina. Ah, es verdad. Yo no estaba en ese proceso, pero creo que fue un gran evento, estuvo mortal. ¿Eso fue en Maldonado, no fue en el encuentro en Mendoza? No, fue en Maldonado ese año atrás, sí. Sí, no lo recuerdo. Ahí me imagino que debe estar contestado y también puede tener la posibilidad de llamar acá al 2-403-8786, al 2-403-8786, teléfono ahí de la radio. Nos dice acá, soy como soy, a propósito de otro tema que esta semana va a salir, lo conversamos la semana pasada con la gente del Sindicato de Trabajadores, el Sindicato Histórico de Trabajadores de la Universidad Arce, que tiene más de 20 años, que dice, empezó la Casa de Brujas en la Universidad Arce. Tribunal Universitario encabezado por abogado Mario Cortés del PC llama a Manuel Erazo a ese tribunal. Recordemos, para precisar en términos de información, que esta semana se ve precisamente en tribunales a propósito de la demanda que presentaron los trabajadores del sindicato histórico, en el cual todavía se está investigando. Una cosa tiene que ver con que se terminó la comisión investigadora de la Universidad Arce en el Congreso, básicamente por el tema de acuerdos que se termina generando allá en el Congreso. Faltó un montón de gente ingresada, pero no se está investigando necesariamente el lucro. Todo lo que tiene que ver con tema de investigación propiamente tal y de lo sucedido en esa universidad va a ser dirimido por la justicia, que es donde están precisamente viéndose aquellas cosas, y también por el trabajo que lleva adelante el Servicio Puesto Interno. Mencionemos también de que había un recurso de protección puesto por los directivos de Libertad S.A., la inmobiliaria en la cual se autorrendaba en la universidad, precisamente para no mostrar las cifras o los números contables. Pero está esperando aquello, el Servicio Puesto Interno, precisamente para determinar qué pasó en la universidad. Así que es un proceso que todavía sigue. Mucha gente leyó lo de la comisión en el Congreso como que se había terminado, no se lucró y punto. Eso no es así. Así que aclarado eso, informamos a aquellos que nos envían ahí la gente de la Universidad Arce. Revisando aquí como, bueno, varias cosas, me habían enviado, si no me equivoco, y voy a empezar a revisar acá, no, todavía no me llega por lo menos el afiche de la actividad para este fin de semana, ¿no? Las actividades son... Porque tengo un video acá, que está, sí, re bueno. Es un video promocional que hizo Fa. Lo quedó muy... Ah, bueno, no está tan bonito. Bueno. Ah. No, sí, sí lo había visto ayer, sí está bueno. Bueno, lo que pasa es que ahora... Podría ser mejor. Eso dije. Siempre se puede ser mejor. Dije que voy a ser mejor, pero bueno. Sí. Viene Pitufo Lombardo desde Uruguay a dar conciertos. Que lo escuchamos recién en, sí, la tanda. Sí, Murga Madre. Y viene a dar conciertos por en el marco de Santiago 1000, parece ser. Y... Del festival de teatro. Sí, iba a tocar en el GAMP el martes, hoy día, no, mañana, ¿qué día hoy? Hoy martes. Día es martes. Martes. Hoy día. Martes mañana, 13. A ver si toca en el GAMP. Y el jueves empiezan las actividades con nosotros, que sería jueves, viernes y sábado. El jueves vamos a tocar las parrilladas uruguayas del Juan Araya. Vamos a hacer como un evento como para la colonia más uruguaya que participa con... que está en constante contacto con Juan Araya. El viernes vamos a hacer talleres de murga, de canto, de dirección, todo el día en la Academia de Humanismo Cristiano. Van a haber dos talleres, uno de 10 a 1 de la tarde y el otro de las 3 hasta las 6. El valor de los talleres va a ser de 3.000 pesos por taller y 5.000 los dos, toda la jornada completa. Y van a estar muy buenos los talleres. Pues sí, es el crack que viene de Uruguay a dar talleres, que dejó la semilla y vuelve ahora a enseñarnos más y a entregarnos más de todo lo que sigue allá, la experiencia del carnaval uruguayo. Y el sábado tenemos nosotros el lanzamiento de nuestro primer DVD, Lugares de Barrio, que es el espectáculo de 2013, y que invitamos como invitado especial a Pitufo Lombardo, y va a estar tocando con nosotros en Villa Grimaldi, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi, uh-huh, en Peñalolén. Esto va a ser a las 7 de la tarde, con la entrada liberada. Bueno, con aporte voluntario en realidad. Vamos a pasar el gorro para la gente que quiera aportar. Y vamos a estar vendiendo el DVD y vamos a estar cantando y ahí entregando todo con Pitufo Lombardo y Tecla Negra, un grupo de un profe ya de la Academia de Humanismo Cristiano. Va a estar bueno. Esta semana se viene con todo para la murga. Para la murga en Chile y... sí, pues hay que aprovechar de ir, hay que ver a Pitufo y hay que ir a los talleres también, que van a estar re buenos. Así que todos los interesados, cordialmente invitados. Entonces, el sábado 17 de enero a las 19 horas, claro, esto va a ser precisamente allá en Villa Grimaldi. En Villa Grimaldi, claro. Esto, para los que no quedan, Avenida José Arrieta, 8401, en la comuna de Peñalolén, en la Corporación Parque por la Paz, eso. Villa Grimaldi. Tengo acá, me acaban de enviar precisamente el evento, que lo vamos a tirar, y tengo también ese lanzamiento, ese video que está bastante re bueno, también sale los datos precisamente de esta actividad. La recordamos entonces, esto va a ser el día sábado 17 uh-huh, de enero a las 19 horas. Claro. La entrada es liberada porque, como lo acaba de decir, sí, Diego, va a estar pasando, pero a propósito van a estar vendiendo el DVD. Vamos a estar vendiendo el DVD, claro. El DVD de Lugares de Barrio, que es un trabajo que hizo Perla, uh-huh, en un proceso que tuvimos como de un año. ¿Cuánto? O sea... cuéntanos de eso, Fa. A ver, uy, el tema del DVD fue una cosa que salió un poco... fue un poco improvisada, pero no tanto. Lo que quiero decir es que yo siempre... y aparte del tema que finalmente se hizo con el DVD, siempre he tenido la intención de hacer un documental. Bueno, yo estudié cine, el ARCI, justamente. Ah, qué mal. No sé qué dirá eso de mí, digamos. Y yo siempre tuve como la intención, siempre he tenido aún, la intención de hacer un documental acerca de murga. Y particularmente el tema de la murga en Chile, porque aparte de que yo soy súper fanática del género, cosa que ya se han dado cuenta, digamos, me parece súper interesante lo que ocurre con, en este caso, como con la murga uruguaya en Chile, entendiendo que es un lenguaje extranjero. Más allá de que... entendiendo lo que decía antes respecto de que nosotros no entendemos la sátira, de que hay una gran porción de la gente que está en la calle a la cual el tema de la murga podría directamente parecerle ofensivo. Y ese proceso de cómo el espectador se va adaptando a lo que la murga propone o no, era lo que a mí me interesaba originalmente rescatar, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que cuando yo fui a hablar con la gente de Lourdemales, a contarles acerca de mis intenciones, me quedé dando vueltas. Iba a los ensayos, fue un proceso de un par de meses en donde yo me volví un poco como un agregado de la murga. Uh-huh. Y eso concluyó con que grabamos el DVD, que fue una cuestión especial que hicimos, en el sentido de que arrendamos en un teatro, o sea, los chicos arrendaron un teatro, yo traje los equipos y a mi equipo humano, y finalmente salió este DVD que es de la presentación del 2012 o 2013, de hecho, claro. Porque uh-huh. Lugares de Barrio igual estuvo un año preparándose, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Y fue justo en ese momento cuando grabamos el DVD que los chiquillos empezaron como a despedirse ya del proceso de Lugares de Barrio y armar su nuevo espectáculo, que es el que tienen ahora, que se llama Recuerdos en Carnaval. Rec, claro. El DVD está listo, es muy bonito. No es que no lo haya hecho uh-huh. yo, por supuesto. Qué bueno. No, pero más allá de lo que significa el ir a registrar, básicamente tiene que ver también con que es la manera en la que yo siento que podríamos empezar ya a tener registro. La gente de Los Urdemales ya tiene un DVD de una presentación más antigua, pero fue solo como grabar. Esto fue pensado desde sus inicios para poder ser entregado como parte de la difusión de la murga. Y bueno, finalmente estamos completando ese proceso porque se demoró harto entre que grabamos, el DVD se editó y ahora por fin tenemos las copias para poder repartirlas y entregarlas y venderlas, no sé qué vamos a hacer, van a hacer. Y eso. Yo siento que igual es como una muy buena forma de aproximarse al género. Sí, aparte de Lugares de Barrio, bueno, como presentación. Nosotros ese día, el 17, no vamos a tocar Lugares de Barrio, vamos a ir con la presentación de actual, que es Recuerdos en Carnaval, que es distinta a Lugares de Barrio. Tiene como que le hace como una especie de reflexión frente a todos los acontecimientos que han pasado en la historia y la sátira frente a esa como temática. Entonces, va a estar bueno el evento del 17. Definitivamente. Está pitufo. Va a estar pitufo, claro. Un crack. Claro, entonces, y el DVD todavía no está disponible, o sea... Ese día lo van a lanzar. O sea, en el fondo, este evento del 17 es el lanzamiento. Perfecto, del DVD. Perfecto, buenísimo. Sí. Para que la gente vaya, vea la murga en vivo con el espectáculo nuevo y si te interesa y quiere aprender más, se lleve el DVD. Ustedes están cordialmente invitados al... O sea, van a ver un show, pero además tienen la posibilidad de llevarse el DVD ahí. De llevarse el otro show. Claro, vamos a estar mostrando, vamos a contextualizar un poco con lo que fue Lugares de Barrio. Vamos a tener como los personajes principales dentro del hilo conductor de todo el espectáculo que va a hacer ese día. Y vamos a estar mostrando cápsulas de lo que fue, de experiencias de las personas que participaron. Y vamos a estar con todo el show de muy uruguayo, con Tecla Negra, con Su Candombe, con Pitufo Lombardo y nosotros haciendo murga uruguaya. Además que es muy interesante el tema de que cada espectáculo de la murga tiene un hilo conductor. En el caso de Lugares de Barrio, se supone que Lugares de Barrio es una apología, finalmente, o sea, una apología, una metáfora acerca, el barrio es el país. Entonces es llevar esta, como toda esta realidad gigante de las cosas que pasan en Chile y reducirlas como si Chile fuese un pequeño barrio del cual estamos conversando. Y por eso mismo aparecen los personajes de las alcahuetas, claro, que son estas viejas copuchentas que están paradas en la esquina, pero que en vez de contarte acerca del chiquillo que se metió con la señora, te están contando de las cosas que pasaron, consideremos que esto es hace un par de años atrás, acá. Y es muy interesante la manera en que está abordado, porque así como se habla de lo macro, también desde lo macro podemos empezar a destilar y filtrar las cosas que efectivamente nos llegan a nosotros. Siento que a mí me gusta mucho el espectáculo de Lugares de Barrio por eso, porque siento que si bien es una cuestión que está hablando de cosas súper generales, también habla y toca una fibra que es súper emocional y súper transversal a cualquier persona que quiera como sentirse en esa sintonía finalmente. Ah, tiene el agregado de que está, por así decirlo, adaptado a la idiosincrasia chilena. Se hablan de cosas, de modismo acá, propios nuestros. Y teniendo la murga que también es como un sincretismo de un montón de cosas. Lo que decía adelante, por ejemplo, Joaquín, respecto al tema de la tragedia, que hay mucho esto de la puesta, de lo teatral en la puesta en escena, de lo veneciano, una conversa que en un momento tuvimos, este carnaval de Venecia con mucha pompa, máscara, con las caracterizaciones, máscara. esta puesta en escena que tiene que ver con la manera de retratar, de exagerar un poco lo que está ocurriendo el tema de la crónica. Uno se remonta, por ejemplo, no sé, pues a ciertas líneas teatrales de que van desde lo clásico, el tema de Shakespeare, que es poner en escena, pero también estar diciendo cosas incómodas, disfrazada un poco con todo esto que dice, es agradable verlo. Claro. Pero también están diciendo cosas muy pesadas. Probablemente claro. La aristocracia, la monarquía se molestaban bastante con algunas de las cosas que salían representadas ahí. Que esta cosa incluso media andrógina, que no hay una caracterización completa, hay una puesta en escena. Y ese trabajo que ustedes decían que, bueno, para el tema de el tema de lugares de barrio, tiene que ver con un trabajo casi de un año. ¿Cómo ese trabajo lo hacen ustedes mismos? ¿Fabrican ustedes las mismas cosas? El proceso es súper largo porque tenés que pensar que la murga son un montón de aristas artísticas, que es muy íntegro artísticamente porque tiene música, un coro de 12 cantantes y que hacen armonía, no sé, tetra, hacen acordes complejos que están dentro de una estructura musical, no sé si tan compleja, pero sí frente a los arreglos es complejo, frente a la interpretación, cómo cantar, cómo ser murguista, cómo cantar como uruguayo de alguna forma. Además de eso se complementa con la música como rítmica, que es como que está ahí una batería de tres percusionistas, ¿cachai? que tocan, si bien ritmos tradicionales uruguayos como el candombeado o la marcha camión, además de eso también trata de como de tomar estilos trata de tomar recursos de todos los estilos, recursos estéticos, y plasmarlo en este formato que es murga uruguaya. Generalmente la murga también hace como toma temas conocidos, como melodías conocidas, claro, de intérpretes X, ¿cachai? Y les cambian la letra y hacemos la canción, ¿cachai? Con la melodía, y como que la gente como que también ahí hace como un clic, como que se engancha de las melodías. Y les resulta más fácil apreciar el mensaje, más fácil, que es lo apreciar importante. El mensaje, claro, ¿cachai? Y además de eso existe, no sé, un diseño de vestuario, por ejemplo, que también es una pega, es harta pega, porque son vestuarios, no sé, pues súper, ¿cómo decirlo? Como estrafalarios, así como... De carnaval. De carnaval, y como muy... capas, hombre. Detalles y muchas cosas, así como bien exagerado. Además de eso, está el teatro, que también se trabaja la puesta en escena, se trabaja un guión, se trabajan un montón de cosas, po. Entonces como que el show artístico es súper completo, es súper íntegro. Por eso la murga es tan como que te llega la fibra, es tan power, así. Tiene como todo, es como muy completo. ¿Y usted tiene una escuela aparte de eso? ¿Cómo? ¿Una escuela? En la escuela o sea, como me refiero a gente, así, ¿sabes? Me interesa el género, o ¿sabes que los viene una presentación? Quiero cachar de esto y terminan metidos dentro de la compañía. Mira, mi experiencia fue así, pues mi historia con la murga fue que a mí me gustó tanto la murga que vi a Los Demales y los seguí a una gira a Uruguay y estuvimos con ellos en Uruguay. A ver, calmado. Fuiste a ver una presentación de ellos y te fuiste con ellos a Uruguay. Con tres amigos más nos fuimos a Uruguay a ver la murga uruguaya, porque nos encantó la murga uruguaya. Ya. Y justo estos cabros se fueron pa Uruguay, Los Demales. Y los vimos allá. Y éramos la hinchada chilena finalmente de ellos allá. Yo también estuve ahí. También era parte de la hinchada chilena. ¿Ah? Es que yo, justo eso fue el 2013, el verano del 2013. Sí, yo también, pues. Yo me fui porque yo quería ver carnaval, uh-huh, como parte de la investigación para el documental. Me fui a Uruguay en febrero. Y estando allá, me topé con la gente de Los Demales, que sí, también bueno, había ido a Uruguay a presentar como esta murga chilena en Uruguay. Que eso, de eso ya, de hecho, eso ya es una gran cosa. Porque llegar... Es como si viniera un chino a tocarnos cueca, digamos, ¿no? Sí, y tocando con los cracks, ya con la Catalina. Había un chino que paseaban por la tele bailando. Sí, justamente. En todo caso. Y allá, de hecho, en base a ese viaje que yo hice y que me encontré con los chicos allá, que después el Diego también se unió a la murga, fue que salió el DVD finalmente. O sea, si yo no nos hubiésemos encontrado en Uruguay, yo creo que nada de esto hubiese pasado. Sí, yo creo que es como que es interés personal, ¿no? Pues si te gusta algo y lucháis por tu convicción, por así decirlo, lo vais a lograr. Pues, y finalmente yo no elegí estar en la murga, como que hicieron audiciones, yo no fui a las audiciones, pero me llamaron, un amigo me llamó y dije, ¿sabes qué? Hay como una vacante en la murga, quería entrar, y yo como que ya, pues sí, me gusta harto la murga, y no lo había hecho por tiempo, y finalmente me di el tiempo, y aquí estoy. Pues. La cosa es que, claro, se hacen audiciones anuales, cuando falta quórum, y en realidad el que está interesado en entrar a la murga es cosa de Que se mantenga atento. Se mantenga atento y hacerlo real nomás, porque si finalmente esto es para todos y es de todos. Pues no hacen, no hay una escuela de murga, no hay talleres como... Si hay talleres, se hacen talleres en La Pluma, y creo que están haciendo los cabros talleres acá en Maipú de murga para armar nuevas murgas. En Valparaíso también se están haciendo talleres. Pero los demás es cosa de querer entrar, y cualquiera puede entrar en realidad que tenga las capacidades como básicas del cantante, actor y, o músico, ¿cachai? Pero sí, ¿no? Es como que está pasando, cada vez hay más murgas, cada vez la gente está más motivada, cada vez se está expandiendo harto. Tengo harto amigos que hacen murga ahora y no tenía idea. Bueno, hay un evento en Facebook para que los puedan ubicar ahí, y también están en Twitter, que es @laurdemales, tal cual como... Súper fácil, @laurdemales. Me preguntan por acá, Jalandro, que no sé si hay llamado, pero tiene un montón de preguntas. Pero dice que no puede ahora, no sé si está en la pega. Dice que no puede ahora. Que vaya, o sea, al baño. No todos tienen ese fuero como la ENA para salir de la pega tan fácilmente. Pregunta, ¿han visto el documental Voz de la Murga? O Voz de Murga, Voz, perdón. Voz de Murga, no. Todavía no lo veo. Yo tampoco lo he visto todavía. Hay que pagar para eso, verlo. Como $5, sí, tampoco. ¿Cómo no sé? ¿Ha pirateado todavía? No, parece que no. Mira, es súper interesante en todo caso lo que pasa con ese documental. Ya, por. Porque no lo he visto, pero seguí la historia. No, era necesario, yo quería hacer lo mismo. Si alguien lo tiene descargado, mándelo, por favor. Por favor. Esa es una chica española que, igual que muchos de nosotros, se enamoró desde afuera de la murga. Empezó a investigar, le pareció, igual que al resto de nosotros, increíble lo que pasa como fenómeno social. Es interesante también porque en Uruguay la escena es bastante distinta. Estamos hablando de que el carnaval ya lleva 100 años y es una cuestión que dura un mes todos los años. Entonces, el público es otro, el nivel de competencia es otro, la cantidad de murga es otro. Es todo distinto. Uh-huh. Y esta chica, finalmente, que es la directora, lo que hizo fue conseguir plata, bla, y se fue a grabar un mes y medio durante febrero, el año 2012 creo, yeah. Y sacaron, o sea, el verano del 2012 y terminaron sacando el documental. Pero es muy interesante, o sea, la razón por la cual a mí me interesa verlo particularmente es que es muy interesante. Hay otros documentales sobre murga, pero es muy interesante ver la idea, la tesis que va a haber detrás de ese documental, considerando que la persona que lo hizo es extranjera. A mí eso es lo que me interesa. Como me gustaría saber qué es, así, igual como a mí me pasa de que yo soy chilena y hay cosas del carnaval que probablemente nunca voy a poder entender porque no lo vivo de la forma en que lo viven los uruguayos. Es en el fondo el mismo fenómeno, pero visto desde otro lado. Y me asalta una duda, a propósito, tantas veces nombrado la palabra Uruguay, que parece un video de YouTube, a esta altura. Uruguay es el mejor país. Claro, falta esa país. Canción ahora de fondo. Uno se acerca a través de la murga y conoce la idiosincrasia de un país. ¿Qué conocen de Uruguay a propósito de la murga? Que podría decir, es tan identitario, es tan representativo, que uno puede decir, bueno, aquí está la realidad social, política, cultural, sintetizada en este fenómeno, en esta especie de puesta en escena, que se supone que eso es lo que hace, graficar, precisamente no solamente lo que sale en los diarios o lo que sale en los medios, sino, bueno, esta es la cultura. ¿Qué uno puede encontrar ahí? Porque eso es como lo potente, en definitiva, de decir, esto es identitario, esto es parte de la identidad de un pueblo. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que una de las cosas que más caracterizan y que más te hacen entender un poco cómo funciona la mente idiosincrática de un uruguayo, y quizá me estoy pasando y estoy súper equivocada, pero la impresión a mí que me da es que los uruguayos están súper abiertos al tema de la diversidad, mucho más que todos nosotros. O sea, primero, no se arrugan de decirse las cosas. Yo creo que, así, en mi experiencia personal de haber estado en Montevideo y en un par de partes más, los uruguayos son gente muy amable, pero realmente muy amable. Y amable en serio, no esta amabilidad como media impersonal que de repente nosotros tenemos acá, sino que la gente se preocupa. O sea, yo siempre cuento que una vez estando en Montevideo me perdí en un lugar, no sabía dónde bajarme en la micro, y entre el chofer y tres señoras más a las 2 de la mañana estaban así como, ¿pero para dónde va, mijita? Ah, no, vamos a tal parte. Ah, pero no, te conviene más bajarte aquí. Prácticamente que el chofer se paró la micro, se bajó a decirnos dónde teníamos que terminar de caminar, digamos. O sea, eso acá en Chile no te va a pasar, digamos. No sé si en Chile, quizás en Santiago no, de repente en las regiones puede ser. Sí, es verdad también eso, que Santiago Es cierto, nosotros tendemos también a pensar que Santiago es Chile. Eso por un lado. Y por otro es que, por ejemplo, hay, que es una cuestión que a mí me voló la cabeza, es que mientras yo hacía la investigación del documental allá en Montevideo, me cité con una, el cupletero, que es como una figura dentro de la murga, que es el tipo que hace como los personajes dentro de los cuplés, por eso se llama cupletero. Me junté con un cupletero de una murga muy antigua que se llama Los Diablos Verdes. Su nombre es Christian Font. Christian Font es periodista y sale en la tele. Es como decir, no sé, René Naranjo. Es un tipo que hace cosas de, como, hace el comentario del espectáculo y cine, etcétera, en la tele. Y la tele también sale. Y el tipo sale en la murga. Y el tipo, cuando conversábamos, él me contaba que, bueno, su... su tema con la murga había partido desde muy chico. Justamente lo que te decía yo, el tener la murga siempre como un fondo también cambia un poco. Evidentemente tienen que hacerlo. Y el tipo me contaba que los Diablos Verdes, que son veintitantas personas, tú en el coro te encontrabas desde un tipo que literalmente vivía en la calle y tenía, había tenido putas a su cargo, algo así. Había sido un cabrón. Claro, como un cabrón en algún momento, no ahora. Hasta el tipo... hasta trabajadores normales, un tipo que, no sé, vendía pescado en La Vega, y hacia arriba tenía ahí al gerente de Mac en Uruguay, a el propio tipo este que salía en la tele y al subsecretario de transporte, en la misma murga. Entonces, ahí hay una cuestión como de pluralidad que... que acá es casi imposible. Que no existe acá, no existe, básicamente. Y en el fondo... ahí también hay una cuestión, porque si podís unir 17 almas tan distintas para que todos digan algo, porque se supone que el murguista tiene que estar convencido de lo que dice, básicamente. No, en general siempre se discute un poco de eso, la prensa especializada ya siempre hablan acerca de que los tipos, si bien allá en las murgas en las letras la escriben una o dos personas, cuando eso pasa por el coro también hay un filtro. Y los tipos tienen que estar de acuerdo con lo que están cantando, porque si no, ¿para qué? Básicamente. Entonces, yo siento que el solo hecho de poder unir tanta gente tan distinta y que todos se pongan de acuerdo y decidan que tienen algo que decir, y que más encima ese mensaje no sea un mensaje tibio en lo absoluto, es que los locos tienen una visión de que las opiniones deben ser escuchadas todas. Y eso es súper interesante, muy interesante. Y bueno, muy valioso por lo demás. Bueno, acá haciendo la comparación de lo que tú estás comentando, uno no imagina un lugar donde confluyan eso. O sea, Chile es un país no solamente elitista desde todos sus puntos, sino que está completamente segregado. La gente de acá va con esto y la gente de acá va con esto otro. Y los que viven en este sector de, qué sé yo, de la ciudad, no se juntan con los que viven en este sector de la ciudad. Que incluso se ha dado muy fuerte... Que un fenómeno ahí interesante de analizar y profundizar en las regiones, cosa que no se daba antes por la misma localidad que vivían todos juntos. Se ha empezado a correr, se construyen hoy día, qué sé yo, condominio en un sector y en otro sector donde están las poblaciones. Pues estoy tratando de pensar, de imaginarme, no sé, por un subsecretario con otra persona participando en conjunto. Si no hay carabinero alrededor de... difícil imaginarse una cosa como, sí, como esa. Pero también, y estoy tratando de recordar, a propósito de que escuchamos a la gente Falta y Resto, que tiene un precisamente lo que escuchamos de antes, que el tema Nunca existieron murgas, que estaba en la pausa musical. Y hay una crítica ahí también al establishment. Sí. Y que tiene una historia detrás de eso. Sí. Porque uno dice, ah, Uruguay es súper lindo. Voy a tratar de graficarlo porque acá lo hemos estado discutiendo. A propósito del fenómeno que fue Mujica, lo discutimos, de hecho, un dirigente uruguayo acá en mesa que no le agradaba para nada a Mujica. Y tenía toda una posición respecto a eso, un dirigente de trabajadores. Y uno ve como que, la República Oriental del Uruguay, el realismo mágico instalado en Sudamérica y que todos son felices, cuando la cosa no es así. Hay gente pobre y hay, en definitiva, gente que acumula riqueza. Y que de una u otra manera se ha venido a matizar con todo este fenómeno del merchandising que ha sido, en el caso del expresidente y que ahora va a ser senador, Pepe Mujica. Y uno dice, bueno, uno como que se encuentra con el presidente en la calle. O sea, en Montevideo siempre ha ocurrido así, en todo caso, por ejemplo, en un país tan grande. Un país de terror, obvio que te lo vayas a encontrar. En algún punto lo vayas a encontrar. Pero se ha generado este tema de discusión porque existe esta diferencia también de clase social, probablemente no tan marcada y tan brutal como lo ve acá. Que incluso se construyeron una autopista para no pasar cuando se van fuera de Chile al aeropuerto, no pasar precisamente por donde pasa el resto, que es la autopista que va derecho hasta arriba, a la zona oriente de la capital, y que pasa por el cerro San Cristóbal, si no me equivoco. Y en ese contexto y este sentido, cuando uno escucha esta canción, que es la que escuchamos delante y está ya ahí sonando de fondo, hay una crítica, y hay una crítica que, para resumirla, las murgas no están para divertirte nomás. ¿Ah? Las murgas no están para ser tus payasos ni tus bufones y que tú la pases un ratito bien, si las murgas están para decir cosas que te van a molestar. Y que tiene que ver precisamente con esta historia del carnaval. Sí, pues. Y que tiene que ver con una polémica que se armó precisamente a propósito, que incluso por ahí en algunos foros me pareció haber leído, dice, no, esto lo hicieron a propósito para quedar afuera y después victimizarse y venderla de crítico, en el caso falta el resto. porque quedaron fuera del carnaval precisamente por, según dice, hay como una preselección, de hecho, no, también. O sea, ya. Respecto específicamente de la canción, lo que pasa es que, ¿eso qué año fue? Es el año del carnaval, eso tiene que ser el año 2012, si es que no me equivoco, 2011-2012. Básicamente lo que pasó es que ese era el año del Bicentenario de Uruguay y se hizo como una fiesta gigante en algún lugar X. Imaginemos que fue como en el Parque O'Higgins. Y el tema es que se trajo mucho músico de afuera, músico de Uruguay, porque se suponía que era como una fiesta de la cultura, básicamente. Uh-huh. Y no llevaron ninguna murga. Ninguna. Y se supone que la murga es, o sea, es representativa. Es representativa. Lo que sí sucede en todo caso, en el tema Uruguay, hay dos cosas ahí. La primera es que el carnaval del que estamos hablando nosotros, el carnaval uruguayo, es esencialmente montevideano. Uh-huh. Funciona, o sea, si bien hay carnaval en las localidades del interior, el que funciona, el real, digamos, el que tiene la competencia, da los premios y marca la pauta, básicamente, es el carnaval mayor, y eso es en Montevideo y en Montevideo nomás, digamos. Eso por un lado. Y por el otro es que además hay una idea en Uruguay muy de ahora último, que es que el carnaval, la murga y todas las... Porque nosotros hablamos de carnaval diciendo murga nomás, uh-huh, pero en realidad el carnaval en Montevideo tiene otras categorías. Claro. Como el candombe, hay revistas, sí. Claro, hay es más, muchísimo más diverso de lo que nosotros estamos hablando, porque a nosotros nos interesa la murga. Pero todas las expresiones artísticas del carnaval están consideradas por algunas partes de, como por decir, por los artistas, como una especie de arte menor. Como no son realmente artistas, la gente considera, o sea, quiero decir que hay también una élite ahí, que está como intentando bajarle el perfil constantemente a las murgas, porque, no lo sé, supongo que no les convendrá o algo así. Igual yo creo que tiene que ver un poco como con algo de, olvidé la palabra, como de altanería. En el sentido de que si eres como artista de profesión, yo creo que a mucha gente le tiene que molestar, básicamente, que venga un tipo que de enero a... O sea, de enero a enero es un tipo cualquiera y de repente se sube a un escenario creyéndose artista. Yo creo que va por ahí un poco, como de querer decir, no, esto en verdad no es arte. Cuando en el fondo rescata una cuestión que es... En el fondo, como la murga está tan ligada al pueblo, la gente no quiere... O sea, los verdaderos artistas, no sabría cómo decirlo. Hay una élite ahí también que no quiere mantener la raya porque supongo que no les conviene o no les gusta, no lo sé. Pero es como un celo profesional. Claro, o sea, es como un celo profesional. En la universidad, sí, yo tengo mi licenciatura en celo... arte, tú no. Claro, y tú... Piojo resucitado que venís aquí a cantar. Pero eso ocurre acá, pero sistemáticamente. Sí, sí, por... O sea, hay gente que dice, soy artista porque tengo un diploma. Sí, yo no sé a quién le metieron en la cabeza que el arte se aprende en la universidad. Ahí sin tag no los venden tan barato. Exactamente. Y la universidad también, pero más caro. Pero venden bien caro, de hecho, hay que decirlo. Y está esa como sin legitimación, claro. Claro. Y de considerarlo probablemente artesanía, considerarlo una expresión tradicional, de considerarlo que esto no es arte, una cuestioncita, son amateur. Lo mismo que tú también contabas, por ejemplo, la conformación de los grupos de murga, que uno en realidad es gerente de una cuestión, otro trabaja vendiendo pescado, no sé qué, en realidad ellos como que lo hacen como de hobby. Que yo creo que algo que también sí. Es como la crítica que nos pueden tirar a nosotros, así como decir, oye, no somos periodistas. Claro. Pero no es que no lo hacemos de hobby. Pero no lo hacemos de hobby, eso está claro. Y yo creo que los que hacen murga no lo hacen de hobby tampoco. Por eso. Sí, pues. Y también tiene que ver con que, siendo el carnaval lo que es, digamos, esta bataola de 40 días, o sea, consideremos también lo que significa para una persona que trabaja. O sea, eso es una cuestión que de repente no sabe nadie, pero un murguista promedio que no vive de esto y no es músico y no tiene y en el fondo trabaja igual que el resto de nosotros nomás, es un tipo que en febrero se tiene que levantar todos los días a trabajar, a las 7, a las 8 de la mañana, trabaja hasta las 6, se va a su lugar de ensayo, se cambia de ropa, a las 7 está haciendo un tablao, a las 8 está haciendo un tablao, a las 9 está haciendo un tablao y se desocupa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y después de vuelta, de nuevo, al otro día. Y eso durante 40 días. Evidentemente ese ritmo de vida no se puede llevar todo el año. Entonces, las murgas como que desaparecen durante el año. La gran mayoría, no todas, por supuesto, las más importantes, como la Catalina, justamente. La Catalina debe ser de las pocas murgas que vive de la murga. O sea, los integrantes... En la Catalina. Porque hacen gira, Uruguay, este año se fueron a una gira mundial que fueron a Egipto, Japón, China. Pero esa es la excepción, no la regla. Entonces, efectivamente, también hay una cuestión como de rigurosidad que hace que es imposible mantener la expresión todo el año. Y yo creo que para los que sí trabajan del arte todo el año, tiene que ver como con el celo profesional, asumo, no lo sé en verdad. Estoy pensando en un fenómeno cultural en el país mediados o finales de los 80 que tiene que ver con, desde el circo teatro, de la línea Andrés Pérez, por ejemplo, está la Rosita, una vez estuvimos conversando precisamente sobre eso, que tiene que ver un poco con eso, con primero la integralidad del artista, el artista que canta, los que bailan, los que ponen en la escena, también había mucho esto del maquillaje, de la exageración, en definitiva, de representar la idiosincrasia que se vio cristalizada básicamente en una de las obras, que es La Negra Esther. Pero, y esto tiene que ver básicamente con lo que estamos conversando, este por así decirlo, apoyo institucional, este apoyo estatal, terminó matando la magia. Y que tiene que ver con esto lo que ocurre con Romero Campbell, esta gran productora que independientemente del gobierno que esté, siempre está bien parada, y que funda el Teatro Mil, que lleva solamente el nombre que, según hace varios años atrás ya definieron, a mil es porque va a mil por hora y que tiene que ver con esta acepción media española del cuento, porque a Luca no está. Aunque rato, ahora, digamos. Claro, es un tema que hay obras gratis que las reparten por comuna y después por región y todo, pero que tiene que ver con una cosa muy institucional, y que... No es por añorar el tema de la marginalidad, pero hay una mística, hay una magia que no está ahí representada. O sea, la gente dice, ay, fue una buena obra, generalmente. Y está, pero no ve esa representatividad o ese espíritu, en definitiva, que estaba precisamente en ese circo teatro, que tenía toda esta cosa multicultural, y que no solamente habían actores profesionales. De repente llegaba alguien y terminaba metido en la compañía. Y se terminan muriendo, pensando un poco en lo que hablábamos delante con el tema de la murga, que no tiene mucho apoyo, pero también a lo mejor está su gracia ahí. Está su gracia el tema de la autogestión, está el tema de decir, bueno, nosotros hacemos esto, nos confeccionamos nuestros trajes y nos presentamos donde queremos presentarnos. Y no nos presentamos donde no queremos presentarnos. Porque se da, y sobre todo probablemente esa discusión en términos del arte y todo lo demás, se da mucho en esta fecha porque salen los Fondart. Y viene toda una discusión sobre el tema del arte. Todos los que no se lo ganaron terminan criticando una mierda, y los que se ganaron y criticaron el año pasado, que están callados. Que es depender de una u otra manera de la iniciativa. Que es depender de una u otra manera de la voluntad está puesta en otro. Y que yo creo que tiene que ver mucho también con la idiosincrasia nuestra. Que tiene que ver con, ojalá ocurriera esto. Porque siempre culpar al empedrado. Si hubiera esto, nosotros haríamos una cosa así como espectacular. Y si tuviéramos esto otro también, en vez de ir a buscarlo. Por eso les preguntaba mucho cómo funcionaban ustedes la interna. Porque entiendo que la murga, la murga de lo que estamos hablando, o de esta representación artística que es más allá de la murga, del carnaval, lo que busca un poco eso. Estoy imaginando también carnavales, no solamente en el Río, sino en distintos lados en Brasil, donde tiene que ver con una cosa muy barrial, que tiene que ver con favelas completas, peleando por un tema de identidad, o sea, ganar en esta competencia, entre comillas, que se da. Ganar no solamente tiene que ver con el premio, tiene que ver con que el barrio va a ser reconocido a nivel nacional. Eso también es y se pelea a full, y se pelea precisamente en el Sambódromo o en las calles donde se esté haciendo el carnaval, no sé, po, el, la favela o el barrio que sacó a la reina, es como, wow, viene de ese barrio. Claro. Sí. Se ve un poco en menor escala probablemente en Valdivia, que también hay una especie de carnaval en el verano bien bonito donde la, se juntan, valga la redundancia, en juntas de vecinos, fabrican ahí las poblaciones para presentar precisamente en el calle-calle. Claro. A lo que voy al tema del concepto que acá ocupamos mucho y que nos agrada bastante, que tiene que ver con la comunidad. Cuando se construye comunidad, que el carnaval tiene que ver con eso. Sí. Todos salimos, todos estamos hoy día celebrando independientemente cuáles son nuestros rollos, independientemente cuál es nuestro drama laboral o nuestro estatus, si se peleó o no con la polola ese día, qué sé yo. Ese día estamos todos acá. Y no hay muchos espacios para eso. Salvo el reventón puntual y ojalá súper enmarcado. Claro. ¿Ah? Hagan lo que quieran de esta hora y después váyanse todos. Total, sí. Después hay unos viejitos de 70 años explotados ahí que claro. No tienen una mala jubilación y tienen que limpiar. Sí, es verdad. Bueno, nosotros como Murga trabajamos como cooperativa, como tratamos de trabajamos en base a la asamblea. Tomamos todas las opiniones de todas las personas y tomamos las decisiones como Murga. No hay como decisiones arbitrarias de gente específica. Obviamente hay gente que tiene como una concepción, tiene roles claro. Más específicos, ¿cachai? Porque tienen más información o tienen más como experiencia frente a algunas cosas, pero en general todo se conversa y todas las decisiones son de Murga, en cooperativa. Y ha funcionado bien, la verdad, como que hemos llegado a un orden, hemos creado fichas como técnicas como para nosotros ser más ordenados, ¿cachai? Hemos creado formas que, si bien no son las más efectivas frente al mercado que podríamos tener, quizás, no sé, pues, si tuviéramos un poder de inversión, podríamos generar una campaña de difusión increíble, ¿cachai? Pero no lo hacemos porque tampoco, no nos interesa tampoco generar como un trabajo de mercado tan concreto, pues si la idea es generar carnaval desde la comunidad, como tú decías, pues, como el hecho de compartir, de aprender, de retroalimentarnos, pues no como de delegar roles y ya tú así esto y el resto se preocupa de solo de cantar, ¿cachai? La idea es que todos tengamos en algún momento que trabajar en el rol, todos aprendamos de todos los roles, ¿cachai? Como, esa es la idea, como generar como que ser un cuerpo, una todos seamos una herramienta grande, ¿cachai? Como, ¿qué iba el tema del concepto de comunidad? Que tiene que ver con un concepto que se ha ocupado mucho, probablemente en términos de este sector, por lo presente el tema de la teología de la liberación, que tiene que ver con la comunión. Somos un cuerpo. Eso. Que acá, por ejemplo, nosotros le decimos Ubuntu. Y ese cuerpo que tiene que ver con no la parte de un todo, sino el todo y sus partes. Claro. No se da mucho. Incluso no se da mucho en términos de, volviendo al tema, no sé, una banda musical. Uh-huh. Uno empieza a brillar, otro este, y ya la banda, el grupo, en definitiva, se empieza a disgregar. Así como, claro. Porque no son proyectos colectivos, en definitiva. Cada uno tiene sus propios sueños, los comparte. Y que tiene que ver también con la refundación de que hacen en un momento determinado el país, esta frase tan famosa de Pinochet, que cualquiera puede ser exitoso, no todos, pero cualquiera. O sea, alguien tiene que, de una otra manera, no es una cosa de conjunto, no es, no va a ir bien a todos. Le va a ir bien a alguien, dentro de ese todo. Claro. Y nos tiene como estamos. Claro, es el individualismo, pero claro, hay que tratar de ir por la comunidad. O sea, yo creo que hay que ser generoso con tus conocimientos y tratar de, ¿cómo se dice?, de impregnar a la gente, que no con el exitismo, sino que como con, finalmente es como el positivismo de que sí puede lograr, como entregarle la convicción de que sí puede lograr todo lo que quiera hacer, por las bandas, las mismas bandas, por ejemplo, o la Murga. La Murga, si bien como que se ha conversado el hecho de ser exitosos como frente a la escena musical, ¿cachai? Claro, es uno de los objetivos, pero no sé si es el objetivo fundamental, si finalmente el objetivo es carnavalizar, ¿cachai? Como generar carnaval, generar escuela y que la gente conozca la Murga, más que ser famoso como, no sé, pues como el Chico Trujillo, ¿cachai? Como ser la banda, el nuevo carnaval chileno, así como la nueva conmoción. No creo que vaya por ahí la cosa. Quizá más adelante si se genere como un circuito más amplio donde la gente siga a valorar mejor nuestro trabajo, ¿cachai? Pero hoy día el trabajo es carnavalizar directamente, pues, como sembrar para de aquí, no sé, yo creo 10 años más, 20 años más, ya tener una algo más concreto, ¿cachai? Como que podamos también quizá ahí también se llega un momento de éxito, ¿cachai? Un momento de que se pueda remunerar bien, ¿cachai? Pero con trabajo, harto trabajo y con claridad que esto no es para lucrar, para hacerte rico. Si no para hacerte rico, claro, quizá para ojalá algunas necesidades saldar, pero no, tampoco es el objetivo, así como que nosotros finalmente vamos por lo básico y nos llena lo que hacemos y nos encanta lo que hacemos y sabemos que esto es trascendental, ¿cachai? Que es fundamental y muy necesario, es importante, fundamental, muy necesario para la sociedad, ¿cachai? O sea, claro, estoy tratando de entender un tema que lo puede estar escuchando alguien en este momento y decir, ya, el objetivo entonces sería que hubiera, no sé, por una semana acá, por ejemplo, y se empezara a instalar poco a poco, más allá de lo institucional, de carnaval. Y estoy pensando en otra gente, y en lo particular también donde me siento identificado, que tiene que ver con el concepto de carnaval. Porque no es en la semana, porque esa semana se tiene que preparar. Entonces hay un trabajo de tiempo, hay un trabajo mancomunado, hay un poco tiene que ver con una lógica, que tiene que ver con empezar a instalar un sentido común. No es, sí, vamos a tocar, sí, vamos a tocar, ya, toquemos acá. No, hay un trabajo que tiene que ver un proceso y que, claro, eso va generando el carnaval, por eso asociado al tema de la felicidad, que en definitiva que es la discusión que hay de cajón en la mesa puesta, en un país infeliz como este. Claro, o sea, dentro del contexto de felicidad, porque felicidad no es alegría solamente, pues felicidad es tranquilidad finalmente, como la sabiduría de poder estar bien con todos los estados. Claro. Yo creo que esa es la idea del carnaval, pues no es como... Tiene todos los procesos, pues el carnaval es durante todo el año, pues como un proceso gigante, no sé, pues en el norte son familias, pues, el otro día me contaban que en Oruro, allá como no hay financiamiento como tantas lucas en Bolivia, lo que hacen es que se reparten en familias, pues una familia es como el anfitrión del carnaval y el que se pone con la comida, se pone con las bebidas, ¿cachai? Se pone con todo, y así se van rotando en familias, ¿cachai? Y ahí como que sacan un financiamiento y están una semana, un pueblo súper, no sé, no, pobre, por así decirlo, y tienen recursos para poder gestionar el carnaval. Finalmente es un trabajo familiar y así se hace durante todo el año. Hacen los trajes, ¿cachai? Hacen la música, enseñan a la gente, ¿cachai? Llevan a los niños, a los papás, todos aprenden, todos tienen un rol, ¿cachai? Que se trabaja durante todo un año para presentarse en la fecha de carnaval, que sería en febrero generalmente, ¿cachai? Y que es básicamente el verano en este lado del mundo. Claro, y eso es lo que trasciende, así como que finalmente las generaciones van viendo esto, ¿cachai? Van cachando lo bonito del carnaval, que todos participan, que es participativo, que es como muy familiar, entonces como que se mezcla la gente, no hay segregación, entonces como súper bonito, pues como algo muy necesario y que en realidad te genera mucha, como si bienestar, ¿cachai? Lo que le falta a esta sociedad es como un poco pluralizar un poco las cosas, pues, como ser más participativo, ser menos egoísta, no sé, igual menos individualista. Por ahí va la cosa. Estoy pensando en, no sé si habrán carnavales allá, pero por lo menos se me viene a la cabeza dos países. A propósito de esta estadística o estudio, en definitiva, comparativo, no solamente se puede medir el éxito de un país en términos del desarrollo y el crecimiento, sino que está es la... ¿cómo se llama? La estadística de Gini, que tiene que ver, o sea, la asociada a un tema de la felicidad. Y estoy pensando en Islandia, estoy pensando en Bután, que probablemente es súper desconocido. Sí. Perdón, Bután. El país, Bután, era una monarquía muy cerrada. Esto está, para ponerlo en términos de la India, el Tíbet, muy metido. Y una monarquía, y un día el rey, el monarca... le dio la cosa de que tenían que ser una democracia. El pueblo no quería. ¿Por qué? Han vivido siempre así, un lugar bastante cerrado, no llegar y entrar, por ejemplo, está súper restringido en términos de la que era la amenaza en Occidente. Y mandan un montón de gente al mundo, esto es cierto, que parece un cuento, pero mandan un montón de gente a investigar y a estudiar constituciones. Y llegan a la conclusión de que en casi todas las constituciones, por más palabras bonitas y todos que hay, no está la felicidad como concepto, la felicidad como una cosa conjunta, ser felices. De hecho, hacen una votación en la cual participa el monarca y de hecho es casi como un decreto, porque la gente no quería necesariamente democracia porque tampoco sabía lo que era. Y una de las cosas importantes y está asegurado constitucionalmente es la felicidad. que tiene que ver con el buen vivir y que tiene que ver con eso. Y es re interesante, pueden buscar ahí información sobre este. De hecho, hay un reportaje interesante en el diario El País, a propósito de este país llamado Bután. Y en el caso de Islandia, en una crisis, de una otra manera, hacen una asamblea constituyente, no un país muy grande, que probablemente, yo no sé si tienen carnavales, creo que no, pero se empieza a discutir ya a nivel casi teórico y también legislativo el tema de la felicidad. Que uno lo pone hoy día acá, así, con esta visión que tenemos muy occidental, y decir, la felicidad no es un tema, la felicidad tiene que ir con tema de rato, con pasarla bien y todo el tema. No, la felicidad es una cosa mucho más compleja, amplia, y que tiene que ver con, yo vivo bien. Uno difícilmente en este lado del mundo puede decir que vive bien, sobrevive la mayoría de la gente. Inclusive porque no tiene que ver necesariamente con la asociación de la acumulación de cosas o la acumulación de capital. Sino que tiene que ver cómo se concibe a sí mismo una sociedad, cómo se piensa en definitiva. Por eso cuando uno asocia el tema del carnaval, vivir más allá de las caricaturas, es como, oye, vamos a hacer una película, ¿dónde vamos a poner? En Río de Janeiro. Ya, entonces todos están bailando todo el rato y hablan así. Claro. Entonces llega al estudio tanto y hace río. Entonces claro. Todos están en este, los animales bailan, la gente baila, la fruta, están todos así. Claro. Y es una caricatura, como salió una vez en Los Simpsons. Todo era baile, todo era... pero era una caricatura precisamente que marcaba una crítica desde esa visión del mundo. Me acuerdo del caso de Los Simpsons, Brasil era como un lugar donde se la pasaban bailando, secuestraban gente y habían animales por todos lados. Independiente de que los secuestradores eran muy encantadores, claro, y bailaban samba. Entonces el rollo tiene que ver así como ridiculizar a pero está el tema de discutir sobre el tema de lo que es la felicidad. Sí, ¿puedo decir algo? Me lo mandaron por interno, eso sí. Que decía que... Estamos con un recado. Estados Unidos tiene el derecho a perseguir la felicidad. Uh-huh. Que es como que no tienes derecho a ser feliz, pero sí tienes derecho a perseguir el ideal de... Pursuit of happiness se llama. O sea, en el fondo es como... No es que tengas directamente derecho a ser feliz constitucionalmente, sino que tienes derecho a seguir la rueda de ratón detrás de ella, de la idea de la felicidad. Es que el American Dream. O sea, claro, sin es que duda. Alcances, pues, es otra idea. Es que tiene que ver con una lógica protestante ahí bien... Que lo que funda en definitiva Estados Unidos. Pues, los ricos son ricos porque trabajaron más. Y los ricos son ricos porque se esforzaron para porque hacerlo. Porque se lo merecen. Dios los premia, pues, weón. Claro. Y los premia, weón, dándole un montón de monopolios, ¿cachai? Eso que hoy día nos parece incluso gracioso era bastante asumido en un tiempo. Estoy tratando de, a propósito de una discusión de lo que tenía que ver con Charlie Hebdo, el por qué esa reacción en Francia. Estamos hablando de que el laicismo en Francia, bueno, nosotros hablamos de Estado laico, pero no lo somos propiamente tal. Pero estamos hablando de un país que, para romper, y todo ese ideal revolucionario de lo que fue la libertad, igualdad y fraternidad, se grafica y se cristaliza cortándole la cabeza a los monarcas que estaban designados por Dios. O sea, cuando hablamos de un Estado laico, hay diferencia en decir acá hubo una separación por decreto en un momento determinado de la Iglesia. En Argentina, por ejemplo, todavía está el concordato. De hecho, los sacerdotes eran funcionarios públicos durante la dictadura militar argentina. Acá hay una cierta separación, pero hay convenios. De hecho, hay subvención de parte del Estado. De hecho, genera esta cosa de que la Universidad Católica es la única universidad estatal real del país, pero es del Estado del Vaticano. Y está súper presente. Tenemos un montón de gente ultra conservadora que tiene una concepción de la felicidad y una concepción de la felicidad bastante mártir. Que no solamente es triste, es dolorosa para la mayoría. Porque así como esfuérzase. Es como cuando Joaquín Lavín salía cuando era ministro de Desarrollo Social. Hay que enseñar a pescar, no darle el pescado. Entonces, enseñémosle a comer con dos lucas. Porque para ellos es súper bueno. De hecho, volviendo a temas mucho más oscuros, en los libros de Javier Rebolledo, este periodista que trabaja el tema de la biografía y el origen de lo que fue la DINA y su desarrollo. La tortura tenía que ver con estos tipos muy católicos, ¿no? Que torturan a la gente para limpiarla de sus pecados. De hecho, la tortura tenía que ver con esa limpieza de alma. Y por eso no tienen ningún problema después de ir a misa, persignarse, rezar y estar ahí con su familia sin ningún problema porque están haciéndole un bien a la patria. Cosa que ocurrió en varias partes, tal el franquismo muy ligado también a la Iglesia Católica y también la manera de expiar a los ateos malditos comunistas y anarquistas era también torturándolos. Pero la tortura fue una herramienta de purificación de alma, establecida como tal. Entonces, el yugo está constantemente en nosotros para que podamos apreciar la felicidad. Ese era como para decir un poco eso. Porque la única manera de apreciarla, y nos tienen metido eso, es sufriendo. Bueno, hola. Hola. No sé qué pasó, pero que justamente eso es lo que persigue el carnaval, porque el carnaval, no hay que olvidar que el carnaval viene justo antes de la cuaresma, que es justamente ese ideal ascético, ese ideal de entrega, de sacrificio, y que, ¿cómo responde, laico, cómo responden las personas? Dicen, ya bueno, aceptamos esta imposición, pero primero vamos a ser felices, primero la vamos a pasar bien, primero vamos a reírnos, primero vamos a comer rico, vamos a comer grasa, vamos a tomar hasta que no podamos más, y luego ya vamos a aceptar tu norma de estar 40 días sin... Sí, pasándolo mal, sin sexo, sin nada, sin comer carne. Pero primero vamos a pasarlo bien, porque en realidad el espíritu de la vida es pasarlo bien. Y yo creo que ese como llamamiento, ese como ánimo de vida del ser humano, el que genera el carnaval, que es justamente el derecho a la alegría, el derecho a la felicidad, el auténtico derecho a la felicidad, que dicen, bueno, si nos están imponiendo algo, bueno, nosotros antes vamos a agotarnos todas nuestras dosis de felicidad, y luego acataremos lo que se dice. Y ahí está como ese espíritu, que yo creo que es lo carnavalesco, y yo creo que es lo que hay que como ir permeando también, ese derecho a buscar esa felicidad, a buscar ese bienestar, y de cuestionar. El segundo paso sería inmediato, sería cuestionar a los que nos impiden esa felicidad. Estaba pensando precisamente en el tema del humor, de la comedia, la sátira y todo. Lo mencionamos acá la semana pasada en esta analogía que se hacía del nombre La Rosa, de este texto de Humberto Eco, en el cual el texto de la comedia de Aristóteles era tan peligroso y la gente se moría cuando lo leía, porque claro, era un texto de comedia y las páginas estaban envenenadas, entonces con este terminaban muriéndose. ¿Por qué? Porque tú no te reís de Dios, pues, ¿cachai? Porque la manera de ejercer el poder, de dominar, y la dominación va desde la cabeza hasta el cuerpo, la somatización en sí del cuerpo social, es que tú temas al poder. Hoy no te metáis con esto, mira, no hagáis esto en la pega porque te van a echar. El miedo constantemente como un regulador social, por tanto, cuando uno se ríe del poder, cuando uno en definitiva caricaturiza el poder, lo que está haciendo básicamente es liberarse de esa tara. Y es bastante subversivo, por lo demás. Peligroso para el poder. Y que genera un contrapoder al otro lado. Dice, bueno, somos capaces de reírnos porque no le tenemos miedo. Y si no le tenéis miedo a quien está ejerciendo precisamente ese poder, se empieza a urgir. Se empieza a preocupar. De hecho, lo que pasa en este país básicamente es que en un momento gente no le tuvo miedo a un golpe. O sea, se hablaba de golpe acá en 1970, antes de la elección de Salvador Allende y durante la presidencia que duró los 1000 días de la Unidad Popular. Pero aún dice, bueno, estamos dispuestos, po. Probablemente no están lo suficientemente preparados. Claro. Pero ese fue el segundo punto. Un error de cálculo. Un error involuntario. Una cosa está claro, la cosa está dispuesta, o sea, que la preparación. Involuntario. Pero es potente. Y probablemente, en términos culturales, y hablando bien en serio, probablemente nunca el país estuvo en un clímax tan potente. Uno puede decir que el estándar estaba bastante bajo, pero en términos culturales era muy potente, particularmente no solamente del periodo de la Unidad Popular, de lo que venía un poco antes, hasta ese periodo que termina trágicamente con el 11 de septiembre, instalando esta dictadura cívico-militar que nos tiene amarrados hasta el día de hoy. Entonces, creo que uno echa de menos a los bufones. Siempre cuando hay un artista medio irreverente se le dice bufón, y creo que una falta de respeto. Y una falta de respeto en el sentido de que terminan caricaturizando al bufón de una manera que no necesariamente representa al bufón. El bufón podía perder la cabeza. Algunas veces se la cortaban igual, pero era el que decía en las cortes las cosas que el resto estaba pensando. Y era mal visto que los monarcas le cortaran la cabeza al bufón, pero varias veces ocurrió. Entonces, ser irreverente no es necesariamente ser subversivo. Entonces, es como lo que pasa, tratando de buscar aquí personajes, pero al caso da lo mismo. Pero es decir, ya vamos a hacer cosas, no sé, de Clinic. Es que pero está dentro del establishment, ¿cachai? No solamente porque es financiado por el establishment, sino porque no molestemos hoy. molestaron a Pablo Longueira, llamaron los tíos, ¿cachai? Las familiares de los directores de The Clique, y se habló, pero disculpa. Inmediatamente, el otro día. Entonces, esa irreverencia, a propósito de esto que está en discusión, insisto, por el tema de... Parece que todos leían Charlie Hebdo, yo no sé cómo, porque eran 60.000 copias. De hecho, mañana recién van a sacar 1 millón. Primera vez que la revista va a vender tanto. Moría, medio morí saltando, pero todos leyeron y todos interpretaron cosas distintas. Pero el punto tiene que ver con esta cosa de reírse del poder, de mostrar. Viendo parte de la presentación que tenían ustedes, estaba el tema, llevando la idiosincrasia chilena, que tenía que ver con la copucha. La copucha contando lo que estaba pasando en el país, de estas señoras que hablamos al principio del programa. Alcahueta. Pero claro, la copucha, probablemente uno dice copucha en Argentina, en Uruguay, en otro, y dice, ¿de qué mierda me estás hablando? Porque tiene que ver algo con muy propio acá. Sí, de todas maneras. Se ocupan todos los términos de... Es una murga chilena. Finalmente tomamos el estilo uruguayo, pero con todos los recursos de nuestro lenguaje, finalmente, de nuestra sociedad. Pues, hacemos murga el estilo uruguayo, pero somos chilenos, acá en Chile, ¿cachai? Entonces todos los temas son de acuerdo a nuestro contexto, pues, y nuestras formas de decir las cosas, pues, ¿cachai? Oye, me están alegando la gente, los fundamentalistas de Trópico 11, de que Santiago no es Chile, y más que claro, sí, por algunas claro. Alusiones que digamos acá, si Santiago es un paréntesis dentro de Chile, me dicen. Si de todas maneras. Estamos claros en Trópico 11, que fue una de las primeras capitales del país. ¿Santiago? Fue la primera, o sea, sí, Santiago fue por un rato, porque obviamente no existía Concepción cuando se fundó Santiago, lógico. Y luego cuando se traslada al principio la Real Audiencia a Concepción, porque uh-huh. Concepción se consideraba como centro. El problema es que después se dieron cuenta que de Concepción no cruzaron. Claro. Y ahí empezó el problema. Entonces dijeron, ¿por qué vamos a poner la capital en el extremo, en la frontera, donde además pasan normalmente conflictos y problemas? Dijeron, ya la retraemos a donde creemos que es el centro ahora. Y yo creo que también, aparte, si es que existe todavía carnaval en Concepción, también es parte también, existe, gracias a ese centralismo de Santiago. O sea, yo creo que el mismo dictamen de Marco del Pont nunca llegó a Concepción. Y cosas así. O sea, son elementos de que finalmente Santiago es oprimido o sufre más también porque es donde está el Estado más fuerte. Y eso es un hecho. O sea, hay partes donde el Estado apenas llegaba o no llegado todavía. Uh-huh. O sea... La otra vez está explicando ahí a un objetivo, le decía, bueno, en realidad desde Puerto Montt está explicando un poco el conflicto de Aysén, y decía, bueno, en realidad desde Puerto Montt, en realidad el Estado chileno apenas existe. Aquí ya sale la gente extraña de regiones, dice, tal que hace el ombligo de Chile, de por sí la ciudad principal, dice Huanchu. No, eso ya es omitamos que Talca es fácil, que la gente bien piteada, la que nace pero, Talca. Pero pusieron de interview el estreno nacional. Es verdad. ¡Ay, que son malos! Son ¡ay, malos! Se burlan de Easy. Sí, Terrell escondido en una casa mostraron un interview ahí en Talca. ¿Ah? Mientras mataban un chancho, que básicamente lo que hace la gente de Talca. Matar chancho. Y se reverde. Súper loco. Y funar a los papás y cosas así. Pero bueno, se agradecen los comentarios de la gente de Talca, obviamente. El Nau te dice, toda existencia es sufrimiento. Dice que yo me puse de los budistas. ¿Qué te parece? Julio Videla dejando la caga con ese lenguaje. Pero sí, de hecho fue un tiempo budista. Un tiempo harto, la verdad. Pero a uno se le quita el apuñamiento un rato. fue Santiago, bien chico eso. El medio consume. Sí. No, soy agnóstico. Pero... Pero yo creo que, bueno, el tema da para mucho. Agradecemos a la gente, les damos tribuna a la gente de regiones para que después no anden llorando, para que digan que somos centralistas. Si lo digo reclamo, si que aceptamos fue cuando a trabajar, no. Son todos viviendo en Santiago. Y, sí. Ay, mi región. Anda, trabaja a tu región, po. A ver cómo te va. Haz crecer tu región. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Alóforo. Allá. Sí. No, lo único reclamo de centralismo que no aceptamos fue cuando nos reclamaron de que no habíamos regalado el libro por centralista, y en realidad fue aquella vez que una estaba, chorera nos dijo, claro, eso. Que estaba concursando y estaba escuchando la repetición de un programa. Entonces, loser. Decía, no me escuchan, no me están pescando. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me permiten participar? Claro. Que una repetición, claro. Un saludo a la gente chorera ahí de Talcahuano. Así es. A Talcahuano le dicen chorero. Así es el gentilicio, es raro igual. Sí, es raro. Sí, la gente tal que bueno es rara, pero buena onda. pero todos saben que con Bárbara no existe y que tal Cafacho. Esos son hechos indementibles. Algún día nos va a atacar por ahí eso. Estuve científicos que avalan lo que estoy diciendo. De la Universidad de Phoenix. Recordemos el tema que la presentación, para los que quieran, a propósito de lo que hemos estado conversando el día de hoy, este sábado 17, a propósito porque es gratis también, este sábado 17 de enero a las 19 horas allá en Villa Grimaldi, esto queda en la avenida José Antonio Arrieta, 8401 Peñalolén. Corríjanme si no, ¿la 506 llega hasta allá? La 506... Tengo entendido que sí. Sí, pues sí, gente se fue la otra vez que fue a ver la obra de las chicas que vinieron para acá y tomó la 506. Estoy acordándome. Para referenciar, en definitiva, que le salga fácil. Claro. Bueno, váyanse en taxi, les va a salir súper barato. Súper barato. No, tengo entendido que la 506 sí llega para allá. Sí, sí llega. Perfecto. Llega ellos, si no pueden tomar la DES algo, la DES cero algo, y que se pues, la toman en Metro Plaza Egaña. Ahí hay hartas micros también. Ahí ya. Pero la 506. Buena referencia. Y a propósito de que también van a estar vendiendo el DVD. Claro. Sí, de la presentación que estábamos comentando hace un rato. Muy buenas de barrio. Y además, el viernes vamos a hacer talleres con Pitufo Lombardo en la Academia de Humanismo Cristiano. Así que al que le interesa, se inscribe. Esa que por está internet. En Condel. ¿Ah? La que está en Condel. No, la que está en Plaza Brasil. Brasil. Ah, ya, en la Plaza Brasil. Sí, en la Plaza Brasil. Si le interesa, van a estar dos jornadas muy intensas. Se inscribe por internet, hace la transferencia y puede participar en el taller con el crack de Pitufo. Oye, nos mandan saludos a Talcahuano y dicen que nos odian, Naya. Es mutuo el cariño. Los choreros. Sí. Sí. Dice, les odio, así literalmente Severina ahí defendiendo a la gente chorera de Talcahuano. Pues si no, que va a saltar a la gente de Concepción como ella nos relató. El problema no es la gente de Talcahuano, el problema fue ella que escuchando una repetición quería concursar por un libro, eso es todo. Sí. Eso es todo. El libro que entregamos, para que nadie diga que nos fuimos por dentro. Sí. A veces de todos esos mitos que inventaron que yo me había robado el libro y todo el cuento. Pues está ahí, así cuando está ahí, está llegando lo Mauricio. Lo leí, buenísimo el libro. Está ahí desesperado. Lo recomiendo. Si que quieren regalar libros, vengan nomás. Aquí tenemos un montón de libros para regalar, hemos estado flojos regalando, ese es el tema. Y también están los demás, que como siempre nadie los quiere, están ahí amontonados, también los pueden venir a buscar acá. Sí. Son súper buenos el libro. Sí. De hecho, están más caros que los de Alberto Mayol. Y no es broma. Eso según la historia del Max, a mí no me consta, pero él dijo que sí. Hoy estamos llegando a la parte final. Aprovechen de ocupar los micrófonos para invitar y también para decir lo que quieran. Antes, se está manifestando un montón de gente que vamos a cerrar las redes sociales mejor, pero ya. Gente que no entiende. Empezó el movimiento regionalista. Sí, todos son del PRI. Y los PRI son fachos igual. Sí, tiene otra demostración. Vayan a ponerle vela al color y sal día, al mejor. Po. Oye, antes de que nos vayamos, porque para anunciar lo que vamos a estar conversando el día de mañana, el gobierno y la democracia cristiana logran imponer dentro de la reforma educacional el tema de la selección con excepciones. Y, por ejemplo, quedarían exentos de las selecciones todos los colegios particulares. Por tanto, si usted tiene plata, va a poder elegir. Si no tiene plata, no va a elegir. Bien, la reforma. Siempre vamos adelante, compañero. Yo fui a la fiesta, los abrazo. Voy a contar eso otro día. ¿Viste con el puñal bajo el poncho? No, terminé la posta 3. Hay un montón de acuchillamiento increíble. La fiesta de los abrazos del oso. Buena onda, la gente, los abrazo. Sí. Pero era así como, Michelle, todos contigo, ¿no? No, no era para mí. ¿Fue así o no? No sé. Ah, no, pero no fueron ahora. Fuimos el viernes. Sí, fuimos. Ah, fueron. Anduve el viernes. ¿Y no te acordáis de cómo estaba? Es que estábamos atrás, claro, hubo un discurso de una niña que habló mucho rato, no me acuerdo, no estuve como... ¿Camila Vallejo? ¿Será? Algo así, no, no era Camila Vallejo. Ah, ya. Pero era algo... ¿Carlos Cariola? Sí, Carlos Cariola. Fue. Ah, y de, la pequeña discurso. Bachelet. Linda ella. No, buena onda ahí a la gente de la fiesta, los abrazos. Pero tan en el gobierno, ¿qué más da? De hecho, hay gente de ahí, de ese sector, que está alegando, diciendo que el gobierno no está respetando los acuerdos. Igual, un poco gracioso. Les dejo los micrófonos porque me voy a alargar con eso y lo vamos a estar conversando mañana en detalle sobre la reforma laboral y la reforma educacional. Y quizás otro capítulo de Penta, que ya a esta altura es medio aburrido, pero... Están logrando el efecto del aburrimiento. Estamos logrando, porque encima, todas las veces que hablamos de Penta, salvo hoy día, hemos explicado la historia desde que empezó hasta dónde va. Y es larga la historia, pues empieza en mayo del 2013. Debe grabarlo y ponerle play. Claro. Ah, ¿y usted cree que lo haga en vivo? En ese rato yo voy a servirme el café y dejo andando, y así lo digo todos los días, así que un tema. Joaquín, Perla, Diego, los micrófonos. Bueno, yo me despido, será hasta por mi parte hasta el jueves, por supuesto que es en la sintonía de la Radio Vía Francia, viene el programa, viene la sesión de Galáctica a las 3:30 y después la repetición también del matinal. Y eso, pues sí, que tengan un buen día y nos estamos escuchando el jueves acá en el matinal de la Radio Vía Francia. Bueno, muchas gracias por estar acá, siempre es un placer. Y nada, pues vayan el sábado, el evento va a estar muy entretenido. Hemos dado mucho la lata con Pitufo, pero Pitufo es tremendo artista, no, y sí, vale la pena verlo, de verdad que sí. Y nada, vayan y ojalá compren el DVD. Y si tienen alguna banda, contáctense conmigo. Yo hago videos. Yo y mi productora, por supuesto. Y ¿cómo se llama la productora? Para No Morir. Gracioso, a propósito del humor y la felicidad. Sí, pues. Para No Morir. Para No Morir. Y eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recordarles que se viene esta semana, se viene bueno, ahí vamos a hacer talleres en Academia de Humanismo Cristiano con Pitufo Lombardo. La de la Plaza Brasil. En Plaza Brasil. Y la Academia de Música es esa. ¿Ah? Es la Academia de Música. Sí, es la Academia de Música, sí. Y recordarles también que vamos a tocar el sábado Entrada Liberada en Villa Grimaldi. Vamos a tocar la presentación actual y vamos a presentar algunos fragmentos del DVD, además de la participación del gran Pitufo Lombardo y un grupo de candombe Tecla Negra. Muchas gracias por la invitación. Espero se vuelva a repetir y que le vaya bacán, cabrón. Y anunciamos inmediatamente el jueves, vamos a estar también con invitados acá. Así es, sí. Con uruguayo. Argentinos. Acá estuvimos, la otra vez estuvimos uruguayo y esta vez tenemos argentino ahí también de la radio allá en Mar del Plata. Sí, el revuelta. Vocalista de la Bersuit. Sí. Era igual. Era increíble. De hecho salió la tele uruguaya, precisamente me lo habían confundido. Sí, lo habían tirado a hacer un programa humorístico, sí. Lo habían molestado de que era el de la Bersuit. Bueno, así que vamos a estar conversando el día jueves. Nosotros nos reencontramos mañana. Recuerda que esto también se retransmite a las 6 de la tarde. A toda la gente de regiones, va a tener que bloquear un montón de gente. Hay que revisar eso. Sí, no, pero un saludo fraterno, sabes que los queremos mucho. Sin ustedes no somos nada, ustedes hacen el sueldo, bla, bla, bla, y todo ese tipo de cosas. Pero ustedes saben que acá se hace bullying y hay que tener cuero de chancho. Y nos despedimos. Entonces nos reencontramos mañana. Hoy día está la repetición. ¿Hay repetición? ¿No? Hoy día es martes. Sí, sí. Ahí. Bueno, del peor programa que hay en la radio se llama La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo en bla, bla, bla. Esta vez es el peor programa. Lo sé. Yo, de hecho, lo apagué, no lo quise ver. No, mucha gente lo apagó. De hecho, nosotros también nos apagamos. Pero fue un lapsus de post fiesta. Fue fiesta, muchas cosas. Y a propósito de eso, un saludo a la productora Guanabí. Guanabí se llama, ¿cierto? Despierta. ¿Qué mo? La productora Guanabí. No, ¿cómo se llama la productora de Gabriel? Que, pero bueno, se llama Guanabí. No se llama Guanabí. Se llama Guanabí. Bueno, da lo mismo. El tema es que hay una productora y aprovechamos de saludar el cumpleaños de Gabriel. Felices 26. Igual 26. Que mira qué coincidencia. Sí, igual que Emilio, sí que le mandamos feliz cumpleaños a Gabriel. Un buen tipo. Anoche lo estuvimos celebrando aquí. Lo estuvimos celebrando. Yo le compré vienesa y mostaza como regalo de cumpleaños. En su nueva dieta. En su nueva dieta come todos los días y no es broma. Tú eres testigo de ello. Qué tontera más grande, bro. Come no, el otro día lo invité a la casa a comer y no comió nada. ¿Y se fue a comprar unas vienesas? No, comió directamente. Ah, ya ver que en mi casa comió este. Le hicieron se huevito. Llama Wambi, la productora de Gabriel. Wambi. Wambi. No, Wannabe. No, Wambi. ¿Por qué me dijiste Wannabe el otro día? No, da lo mismo, Wannabe. Bueno. Una productora. Mediocre como tantas que hay. Nos despedimos. Un muy feliz saludo cumpleaños a la mamá de Gabriel, que es precisamente quien se debe festejar. Señora Santa, que ha tenido que soportar un montón de cosas. Y a Gabriel ahí, que la pasé muy bien. Sí. Sabemos que quieren más al otro que ha adoptado, pero todo un tema. Así que hoy día la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo a las 11. Sí, el... No la escuchan, según tú no la escuchan. Sí. Bueno, si los que hacen el programa dicen que no lo escuchan, porque así de malo fue, así que hagan una cosa más productiva en la noche para ver. Así que, no, o sea, para escuchar. Así que, o sea, salvo que tenga mucho sueño. O sea, que no pueda dormirse. Se quedaron dormidos de verdad en el programa. No, pero si no se puede dormir, prenda la radio y se va a tener un sueño, pero profundo, va a despertar súper renovado el día de mañana. Ya están hablando de murgas reptilianas en Talcahuano. Ah, sí, es verdad. Hay imágenes de eso. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Nos encontramos mañana a las 10. Que esté muy bien. Chao. Chau. Chau. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.